Sono con botte di plastico, no con demonio. No, no, te lo veo difícil. Sí, sí, 15. Fractura quinto metatarsiano. A los goleadores siempre. Ah, claro, los goleadores sufren eso. Sí, sí, sí. No, yo como tengo roto los ligamentos de las dos rodillas, decidí... No, me caí en la escalera tontamente. Dos escalones y... Está bien, muy poco heroico. Bueno, como les va, buenas tardes, me toca arrancar. Ante todo, gracias a las agrupaciones, Bandera Negra, Bife Topo y Norberto Blanco por la invitación. Soy economista, me toca la parte de los números, de los datos fríos, prometo no aburrir, aunque bueno... Algunas cifras vamos a tirar, pero antes de arrancar o antes de empezar con la situación actual en Brasil, es importante o vale aclarar el rol que tiene la FIFA en la economía o en los países en los que intercede. Como se habla mucho en Argentina en los últimos años, el rol del FMI, el rol del Banco Mundial, u otras organizaciones internacionales que prestan plata a países emergentes como el Club de París y demás, y cómo después tienen un rol importante, un papel en lo que es la economía y el día a día, y la FIFA no deja de ser también eso, sobre todo en los países que se prestan a ser organizadores de los eventos de la FIFA y también varios países que participan y que se acercan para tener un rol en todo lo que tenga que ver con el fútbol. En ese sentido, la FIFA no deja de parecerse a lo que es la AFA también, cuando hablamos de cómo los clubes son presionados o cómo los clubes están a la orden de lo que es la presidencia de la AFA. En eso hay una coincidencia enorme, que es justamente el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino está en el directorio, es el vicepresidente de la FIFA. Así que tenemos ahí un producto de exportación, que es las maniobras de Grondona. Pero bueno, igual el rol de la FIFA tiene muchos más años que lo que sea Grondona no sea. Y en este sentido, y pensándolo como decía yo recién, países emergentes y eso, tenemos a Brasil en un momento muy particular, donde hasta hace poco se decía que era una gran potencia, que la economía iba a despegar y se iba a salvar, iba a ser un país totalmente distinto, y ahora se habla de los problemas que tuvo, que empezó a tener en los últimos años, y coincide justamente con algo que se empezó a hablar en el 2006, un economista de una de las financieras más grandes del mundo, que se llama Goldman Sachs, empezó a hablar de los BRICS, ¿no? Esto tan conocido, tan marketinero, que es la sigla de Brasil, Rusia, India y China. Son países, lo que hacía, el paralelismo que hacía este economista, es bueno, son países de una extensión muy grande, con mucha población, con recursos naturales importantes y con un crecimiento del PBI, una tendencia parecida en los años previos a que se empezara a hablar de esto. Los gobernantes de esos países en 2008 aprovecharon el mote de BRIC y se empezaron a reunir para ver más o menos qué podían hacer, cómo eso iba a impactar y hacia dónde iba este bloque. Esto que al principio se marcó como un bloque, pero nunca se terminó de entender bien. A grandes rasgos, lo que se termina diciendo de los BRICS es que tienen, valga la redundancia, el potencial de ser potencia para 2050. Entonces es un poco decir, bueno, si vos te portás como está esperado que te portes durante los próximos 40 años, vas a llegar a ser potencia, pero no hagas locuras como tratar de que mejore la distribución del ingreso y esas cosas. ¿Por qué? Porque justamente cuando se habla de son países con mucha población y con muchos recursos naturales, estamos diciendo son países con un gran potencial de mano de obra barata y de exportación de recursos naturales, que es básicamente materias primas, no están diciendo de industrializar el país, ni mucho menos. En esto hay un gran ganador, que es China, que sí se postula como la gran potencia, que abiertamente lo que dice es tenemos que llegar al resto de los países emergentes para poder garantizarnos tener los recursos naturales baratos que nosotros vamos a dejar de producir porque vamos a tratar de industrializar el país y demás. En esto se da casi como coincidencia que el último mundial se dio en uno de estos BRICS, porque es Brasil, Rusia, India, China y la S que se empezó a agregar de Sudáfrica. El último mundial se dio en Sudáfrica, el actual se va a dar en Brasil y uno de los próximos va a ser Rusia. Son tres países proveedores de materias primas en el mundo, obviamente, y sobre todo en a los países industrializados. Y va, digamos, a lo que apunto con esto es, bueno, Brasil en esos momentos empezó a postularse como la gran potencia, salían todos los días en una revista muy conocida que se llama The Economist. En 2009 tenían la tapa al Cristo Redentor despegando, como que la economía brasileña iba a figurar, iba a ser protagonista en los próximos años, y ahora empezó a decir que la economía brasileña desbarrancó, que se viene un momento malo y demás, lo cual no está del todo lejos de la realidad, está un poco peor que hace un par de años. La inflación, si bien, bueno, comparada con Argentina no es tanta, porque estamos hablando de un 7% más o menos, pero empezó a crecer la desocupación, el salario promedio sigue siendo no muy alto, y estamos hablando de un país, esto ya es súper conocido, con una desigualdad en la distribución del ingreso y de la riqueza exorbitante. Y en esto cae el mundial. Cae el mundial con todo lo que representa y con todo lo que la FIFA puede llegar a pedirles a los organizadores del mundial, que es justamente lo que quiere garantizar la FIFA, es algo ordenado, que no haya lío, que se pueda garantizar algo festivo y que no genere complicaciones para los países asistentes y sobre todo para los turistas ricos de cualquier parte del mundo que van hacia ese país. Brasil, bueno, ya la Copa Confederaciones del año pasado, para el que no recuerda, tuvo un montón de movilizaciones que tuvieron como objetivo mostrar que la Copa era para unos pocos y que se estaban dejando a muchos afuera. Y llega la FIFA, justamente a Brasil, a poner algo de plata. La FIFA pone un poco de plata en los países que organizan. Por ejemplo, en Sudáfrica puso 100 millones de dólares. Se llevó bastante más. Y esos 100 millones de dólares era básicamente para el traslado de los jugadores, el premio de los jugadores y alguna cosa de los hoteles y alguna cosita más. 100 millones de dólares puso en Sudáfrica y el gobierno de Sudáfrica, el Estado sudafricano, tuvo que poner algo así como 4.000 millones de dólares. La ecuación es muy similar ahora en Brasil, pero potenciada. Va a ser el mundial más caro de la historia. 12.000 millones de dólares se van a poner, lo va a poner el gobierno brasileño. En realidad casi el 90% lo pone el Estado brasileño y un porcentaje menor los privados. La FIFA pone muy poca guita. Y básicamente va a ser para la remodelación de los estadios, algo para los caminos, para la infraestructura, y 1.000 millones, tengo pensando, son 12.000 millones de dólares en total, casi 1.000 millones de dólares para seguridad, o sea, para los controles policiales, para la militarización de los estadios, y obviamente lo que la inserción en las favelas y eso para... Bueno, obviamente esto es lo que dicen ellos, para garantizar el orden y el buen funcionamiento del mundial. 12.000 millones, para que se den una idea, es el equivalente a un año del plan social más importante que tiene Brasil, que es el... el programa Bolsa de Familia, que también es un presupuesto parecido, y también es lo que costó la represa hidroeléctrica más grande que tiene Brasil, pero bueno... Sigue habiendo un porcentaje enorme de brasileños que no tienen acceso a cloacas, a la red de gas y a agua potable. 12.000 millones, decíamos, la mayor parte es para los estadios, para movilidad urbana, mucha guita, o sea, de los 12.000, 3.000 millones son para infraestructura aeroportuaria y un poco para telecomunicaciones, para que anden bien los smartphones de los turistas. Bueno, uno puede llegar a decir, eso va a generar un ingreso importante para Brasil por los turistas que lleguen y demás. Bueno, no va a pasar eso, son 600.000 turistas que se estiman que van a llegar, de esos 600.000, 200.000 son argentinos. Después viene Estados Unidos con 120.000 más o menos, creo que viene Colombia y cerquita Alemania, y esos 600.000 van a dejar más o menos 3.000 millones de dólares de los 12.000 que va a gastar Brasil. Y entonces podemos decir, bueno, pero te deja un... Si las obras son para infraestructura, eso es bueno, porque justamente estabas hablando de mejorar caminos, mejorar autopistas, los estadios. Bueno, justamente eso no pasa por dos razones. Primero, que los caminos, las autopistas y la mayor parte de la inversión es para garantizar la llegada del aeropuerto a los hoteles más lindos y de los hoteles más lindos a los estadios. No estamos hablando de justamente el acceso a las cloacas o autopistas donde se necesitan. Lo prioritario acá pasa a ser el buen funcionamiento del mundial, el buen traslado de todos los turistas, y eso va a llevar, digamos, muchos años para que Brasil vuelva a invertir esa cantidad de guita en obras de infraestructura, en otro tipo de obras de infraestructura. Y también tengamos en cuenta que nada más van a ingresar 3.000 millones de dólares en las arcas de Brasil, habiendo gastado 12.000. Otro tanto va a ingresar por parte de los privados que en Brasil pongan, que vayan a los estadios y eso. Y genera, ante todo, un descontento. Bueno, de eso van a hablar seguramente mis compañeros de panel, pero un descontento muy grande, justamente porque para dónde van derivados esos fondos. ¿Qué pasa con los organizadores después de las Copas del Mundo, con los ganadores también? Hace poco Goldman Sachs, hace unos minutos lo nombré, sacó un informe sobre que cómo va a salir el Mundial, una especie de algoritmo que dice que Brasil le va a ganar el Mundial a Argentina en la final 2-1, 3-1 y demás. Y habla, eso es más una cuestión de alquimia, no se entiende bien, pero repasa cómo fueron los anteriores mundiales y quiénes salieron ganando y perdiendo. Los organizadores, por lo general, tienen una suba en lo que es las transacciones de la bolsa, importante. Casi todos los organizadores y los ganadores tienen una suba en lo que es la bolsa de cada país. Esto no es de por sí bueno, porque que haya más movimiento en el mercado de capitales no siempre genera mayor inversión en la economía real o mayor reflejo en lo que es el día a día de la gente, sino que por ahí lo que genera es más apuestas en lo que es la bolsa y más especulación financiera. Y también lo que se llevó a esta conclusión es que el subcampeón tiene un peor año en la bolsa, así que en Argentina por ahí tenemos un peor año en la bolsa, según Goldman Sachs, si es que salimos subcampeones. Y después hay otros informes, hay varios informes de economía y mundiales, de economistas, que dicen que, bueno, el ganador del mundial después tiene un crecimiento importante del consumo, porque muchos se compran camisetas, se compran cosas y demás, lo cual no fue muy reflejado en los últimos dos ganadores, que fueron España e Italia, que están en una recesión importante, un paro, como dicen, una tasa de paro, como dicen en España, o tasa de desempleo altísima, con niveles récord, y problemas en la economía local. Hay un buen informe de un economista norteamericano, John Algo se llama, con H, lo tengo por ahí anotado, que lo que dice es justamente, entonces se preguntan de toda esta situación, ¿qué es lo que ganan los países organizadores? ¿Por qué lo hacen? ¿Y en dónde, en qué países se genera una mejor devolución de los... una mayor rentabilidad? La única conclusión a la que llega, por lo mal que le va a los países cuando organizan, es, bueno, un mayor ánimo social o un mejor humor de los países, de los ciudadanos de las ciudades más importantes y demás. Claro, el tipo lo que hizo fue un estudio hace un par de años en los países desarrollados que organizaron el mundial y que justamente tienen una buena inversión o mejor canalizada en estos estadios, en estos caminos, porque seguramente tengan ya cubiertas las prioridades. De hecho, el mundial más rentable, es decir, uno de los que menos se gastó y que más se recaudó, fue el de Estados Unidos. Uno de los países que menos sabe de fútbol, pero que, bueno, que de lo que más sabe es hacer negocios, y le fue muy bien el mundial de 1994. Tenía menos países invitados que el de ahora, había 24 y ahora son 32. Y después vienen Alemania y demás. Claro, los países desarrollados tienen ese montonazo de inversión, lo que hacen es mejorar un poco los estadios. La FIFA, cada vez que hay un nuevo mundial, exige nuevas cosas, nuevos términos de seguridad, de confort y eso. Y bueno, los países desarrollados más o menos pueden cubrir esas exigencias, pero cuando vemos cómo van en los países subdesarrollados, los países más atrasados, lo que tienen es que genera una desigualdad en esa inversión enorme. Por eso se genera esto que se llama los elefantes de hierro, que son estadios enormes, súper de lujo, en ciudades donde a nadie le importa por ahí el fútbol, donde hay poco movimiento, no hay un equipo importante. Bueno, ahora creo que es Brasilia, en Sudáfrica pasó también con, no me acuerdo si era Johannesburgo, no me estoy acordando las ciudades, pero termina pasando eso, y eso, más que arengar y levantar el humor social, lo que hace es hacer que enardezca, y por eso ahora genera esto. Un datito que por ahí no muchos saben: solamente a 2 de cada 3 brasileños les gusta el fútbol, no a todos, y eso generó, según un estudio hace poco, eso generó eso, y aparte del mal humor social, generó todos los reclamos, las revueltas que hubo en la Copa de Confederaciones, y ahora está todo muy abierto. Pero bueno, nada. Básicamente eso. Datos de Brasil, cómo se viene el país en sí. El país está teniendo problemas en lo que es la inversión privada y en lo que es la generación de puestos de trabajo. Las estimaciones dicen que está por bajar el nivel de empleo, y el crecimiento económico, que venía siendo superior al 3% en todos los últimos años, ahora bajaría al 1 y pico, lo cual es, digamos, estimado como crecimiento nulo. Veremos qué pasa con el Mundial, veremos qué pasa con Argentina, si efectivamente, como dice Goldman Sachs, somos subcampeones. Hola, buenas tardes. Yo soy Lupa de Correpi. Quería agradecer a las organizaciones que planificaron este evento, esta charla, por tenernos en cuenta para lo que podamos aportar en lo que es la especificidad de nuestra organización, que es la lucha antirrepresiva. Y bueno, cuando nos invitaron, más allá de que nosotros tenemos una idea de lo que pasa en Brasil, nos tuvimos que poner a investigar un poquito, porque no seguimos, como lo seguimos en Argentina, en la aplicación cotidiana de la represión en ese país. Y ahí lo que estuvimos viendo es que, en comparación con la Argentina, el aparato represivo brasileño es descomunal. Tiene su lógica, estamos hablando de un país que es 5 veces más grande que la Argentina, que tiene diferentes tipos de fuerzas represivas organizadas. Tiene las típicas fuerzas armadas, igual que la Argentina, tiene una policía militar que viene desde la época del Imperio brasileño, y tiene policías civiles que son policías estaduales. Uno de los puntos más importantes de la organización represiva brasilera es la planificación que hacen en materia estratégica de preparación de las Fuerzas Armadas, que ya en el 2008 sacaron un documento de Estrategia Nacional de Seguridad, donde establecían los principales objetivos que tenían las Fuerzas Armadas de ese país en materia represiva, donde uno de ellos son la participación en operaciones de paz, como le dicen ellos, son operaciones de pacificación, donde los estados intervienen de manera conjunta con otros, en forma multilateral, y lo que intentan es pacificar un país donde el estado capitalista ha perdido la hegemonía, y tratan de reorganizarlo estableciendo una policía nacional, que es lo que intentan hacer desde hace 10 años con la misión en Haití, la MINUSTAH, donde también participa la Argentina y Brasil, entre otros países dirigidos por los norteamericanos. Y bueno, el primer concepto que utilizan los brasileros para su estrategia es el mismo que los yanquis: la multilateralidad, es decir, participan de todas las acciones donde puedan legitimarse con la intervención de otros países. A diferencia de los yanquis, que tienen más poder, siempre buscan legitimarse con la intervención de otros países, si no pueden lo hacen solos, pero es la misma lógica. Se entrenan para lo mismo, contra terrorismo, operaciones y ejercicios conjuntos, mantenimiento de la ley y el orden. En materia legislativa tiene una ley antiterrorista que es de la época de la dictadura, antes del fin de la dictadura, 82-83, que según el CIADI, que es el organismo imperialista que determina cómo deben ser las leyes antiterroristas en los países, dice que es una ley anticuada, pero que es buena. Solamente tienen que adaptarle algunas cuestiones referidas al lavado de dinero. Pero en cuanto a lo que hace a la represión de la organización popular, es perfecta para el CIADI, no tiene ninguna objeción que hacerle. También hay que tener en cuenta que los brasileros, si bien han intentado acercarse a los franceses para no estar subordinados tanto al imperialismo norteamericano, siguen manteniendo su subordinación estratégica, siguen participando de los mismos ejercicios multinacionales que organiza el imperialismo, como los ejercicios Panamax, o el ejercicio UNITAS Pacífico y el UNITAS Atlántico. Son ejercicios bien estratégicos de cuidado, de protección de los intereses geopolíticos yanquis en todo el hemisferio occidental, en América, el Estrecho de Panamá, etc. En ese sentido, Brasil se subordina a los Estados Unidos, a la estrategia de los Estados Unidos, sigue mandando a cursos de formación a sus policías y a sus militares. Por ejemplo, en el último dato que tenemos, que publica el Departamento de Estado, en 2012, 16 miembros jerárquicos de la policía militar y 13 miembros de la policía civil se entrenaron en cursos de prevención del terrorismo en grandes eventos, preparándose para este mundial y para lo que fue la Copa de Confederaciones en 2013. Con lo que eso da una pauta de cómo Brasil, si bien se acerca a Francia y adquiere tecnología para desarrollo de submarinos nucleares con los franceses, o incluso hace que los franceses participen también en el entrenamiento de las fuerzas policiales y militares, no dejan de estar subordinados al imperialismo norteamericano en lo que hace a las políticas estratégicas del hemisferio. En 2007 fue que Brasil fue designado como sede del mundial. Y a partir de ahí, bueno, un par de datos que os daba acá el compañero economista. El gasto público, que siempre es rechazado por las clases dominantes cuando la disputa de la renta la hace el pueblo para obtener mejoras en sus condiciones materiales de vida, acá las clases dominantes no protestan que se gaste 12.000 millones de dólares en la organización del mundial. Un par de datos que yo había notado, que es que la ley FIFA exige que a todos los patrocinadores del mundial se les dé una exención fiscal por 12 meses. Eso quiere decir que no van a pagar impuestos por toda su actividad desarrollada durante este año, incluso también de las Copas Confederaciones. Con lo cual, el gasto de Brasil va a ser el doble, porque está poniendo plata para las constructoras y para los patrocinadores y después no les va a cobrar nada. Es decir, que está bien claro quién paga el mundial, que son los trabajadores, y quienes se benefician, que son los capitalistas, tanto nacionales, porque hay varias constructoras grandes nacionales de Brasil interviniendo en la organización del evento, y los patrocinadores, las multinacionales imperialistas, que son McDonald's, Coca-Cola, bueno, todas las empresas que patrocinan el mundial, que se ven beneficiadas también con una exención fiscal de un año, y además con la prohibición de venta ambulante particular en las inmediaciones de todos los estadios, con lo cual ahí también de vuelta vuelve a intervenir la pata represiva para mantener alejado a todo lo que sería el comercio de cuenta propista, el chico, de los trabajadores que se tienen que dedicar a eso porque no tienen posibilidad de conseguir trabajo. Se los va a excluir de las zonas de las inmediaciones de los estadios para que los patrocinadores puedan obtener mayores ganancias y ellos no puedan vender nada quitándoles así mercado. La otra cuestión importante, que seguramente los compañeros que se dedican al tema de vivienda van a comentar más ampliamente, este mundial produjo un desplazamiento de 250.000 personas que han visto encarecido sus alquileres o incluso que se han tenido que mudar por las zonas donde se construía, y que generó también un movimiento de trabajadores sin techo que están haciendo acampes con forma de protesta contra el mundial. la misma construcción de los estadios provocó la muerte de 10 trabajadores hasta ahora, de 10 trabajadores de la construcción, más que nada por la intensificación de los ritmos de trabajo, porque no llegan a la fecha límite. De hecho, el estadio donde mañana es la inauguración sigue en obra. Bueno, esta intensificación de los tiempos de trabajo produjo 10 muertes, a lo que Pelé dijo, bueno, son accidentes que ocurren, ¿no? Para Pelé esto es un mero accidente. Es interesante lo que varios de los futbolistas más populares de la historia del fútbol han dicho durante este tiempo. Ronaldo trató de vándalos a los que protestan y llamó a reprimirlos. Platini llamó a no manifestarse por un mes para que tengamos la fiesta en paz. Con lo cual ya vemos que esta gente, que en algunos casos viene incluso del seno del pueblo, cuando se vuelven millonarios, sus intereses de clase son bien distintos y dejan de, parece que se olvidan de dónde vinieron. En lo estrictamente represivo, más allá de este marco que estábamos dando, cuando decía que la represión brasilera es colosal en relación de la Argentina, hay un foro de seguridad en Brasil que calculó en el 2012 que la policía mató a 1.890 personas. Esto es 6 veces más de lo que mata en Argentina el aparato represivo argentino. Y este foro solamente se está refiriendo a la policía, no a las muertes en cárceles. Brasil es uno de los países con más índice de encarcelamiento en el mundo, con lo cual es probable que las muertes en cárceles, si sigue la misma proporción que la Argentina, hagan que los muertos en Brasil sean muchos más que los que asesina exclusivamente la policía en las calles. Un par de datos más que quería darles. Por ejemplo, hoy se calcula que la policía militar y la policía civil está matando a 5 personas por día. Correpi tiene el cálculo que en algunos años en Argentina la policía ha asesinado a un pibe cada 28 horas. Esto habla de una tasa de represión mucho más alta, mucho más letal en el caso de Brasil, porque no nos olvidemos que tenemos que contar a los muertos en las cárceles, que este índice no lo tiene en cuenta. Y otro aspecto de la represión de Brasil es la militarización de las favelas. Esto desde hace bastante que lo están haciendo, porque no nos olvidemos que Brasil ha tenido tres eventos. Tiene el evento del 2013 de las Copas Confederaciones, tiene el Mundial y tiene las Olimpiadas de Río en el 2016. En Río de Janeiro, en un complejo de favelas que se llama Maré, han irrumpido con el ejército primero, han militarizado toda la zona, la policía militar luego allanó todas las casas, incluso hicieron un apagón generalizado, al mejor estilo apagón Ledesma, para poder actuar con mayor impunidad. Y los jueces que intervinieron en ese operativo dieron una orden de allanamiento colectiva. Es decir, la orden de allanamiento, en realidad, debería ser, si los jueces respetaban las leyes de su propia clase, debería estar especificado para qué casa es, qué es lo que se está buscando, a quién se está buscando. Estas son órdenes de allanamiento generales que autorizan a la policía de romper en las casas, que no ponga la dictadura, y hacer lo que quieran. Se calcula que hubo 40 muertos en esta pacificación en la favela de Maré. Y después de la intrusión en las favelas por parte del aparato represivo, dejan unas unidades de policía pacificadoras para evitar que haya una reacción en los barrios ocupados de las favelas, ¿no? Esto lo vimos también en el 2013 con las grandes movilizaciones. Hay que recordar que en el 2013, si yo no estoy equivocado, me corregirán algunos si sabe más, las grandes movilizaciones empezaron por un aumento en el transporte, y eso derivó en reclamos por mayor gasto en educación, mayor gasto en salud, y también en contra de la represión policial del Estado brasileño sobre el pueblo. Incluso, ahí después hay cuestiones para debatir en el interior del propio campo popular, porque hubo sectores de los luchadores que recurrieron a la violencia y hubo sectores del campo popular que denunciaban infiltraciones, ¿no?, de la policía generando violencia para justificar la represión. Y ahí hay que ver hasta qué punto eso es cierto, que es indudable que debe haber infiltración, pero digamos que eso no nos lleve a demonizar a los compañeros que ya están hartos de soportar con el cuerpo la represión estatal y que van buscando formas de organizar una respuesta que no sea poner solamente el cuerpo, que ya es bastante heroico son, y tratan de responder con algún tipo de organización a la violencia estatal. En este sentido, yo creo que Copa Confederaciones fue un ensayo, y la gente que está ahí, nosotros no estamos, no sabemos, no tenemos, no podemos hablar como si estuviéramos ahí, dice que esto, que durante el Mundial las protestas no van a llegar a tanto como Confederaciones. Vamos a ver, si las protestas llegan a ser como Copa Confederaciones, hay que prepararse para ver una mucha mayor represión, muchas más muertes, y bueno, un Mundial que se va a caracterizar no por el fútbol, sino por todo lo que estamos hablando acá, por toda la exclusión al pueblo, por todo el ataque directo a las condiciones de vida del pueblo brasileño y por la represión al, digamos, a los luchadores. Después dejo una inquietud de paso para el economista. Yo he leído que hubo ascenso hacia las clases medias digamos, durante estos años en Brasil. Pero cuando voy a ver qué caracterizan como clase media, por ahí es clase media una persona que gana $150 al mes, es decir, una persona que vive con $5, 50 pesos al día, y que lo consideran clase media. Hay como un dibujo de las estadísticas, yo no sé si estoy equivocado, pero bueno, de paso dejo la consulta para que... Porque es algo que siempre nos contestan cuando criticamos a este tipo de gobiernos progresistas o pseudo progresistas. Bueno, pero hubo un montón de gente que salió de la pobreza porque eres clase media, y bueno, cuando nos dicen que es clase media, no vemos más que pobres. Bueno, eso es todo, gracias. Hubo algún extraño sorteo antes de que esto comenzara, pero se dedicó los turnos y yo no me enteré de cuál era. De nuevo, esto pensé, el orden alfabético, con el cual yo siempre voy primero. Buenas noches a todos, muchas gracias compañeros por la invitación, gracias por el placer de estar. Lo de los 5 minutos, devuélveselo, así no tiene que hacer un cartel nuevo cada vez. Bueno, gracias por estar acá, gracias por la invitación para discutir estas cosas. Una aclaración, digo, mi condición de licenciado en letras es muy vieja, hace rato que dejé de serlo, digamos, ¿no? Después me doctoré en sociología y es por eso que estoy acá, porque en una buena parte de mi trayectoria de trabajo en los últimos 20 años estuvo dedicado a hacer sociología del deporte y a discutir estas cuestiones que nos ocupan. A ver, yo quiero hablar de tres cosas, por decirlo de una manera. Lo que es, lo que puede pasar y lo que debería ser o debería pasar. Respecto de lo primero, me parece que los compañeros han sido muy, muy claros y coincido en general con la descripción que es por otro lado bastante clara. Más, no es para nada oculta, digamos, ¿no? No se está exhibiendo, no estamos revelando una verdad oculta respecto a la organización del Mundial, de sus consecuencias, de sus costos, de sus implicancias, sino que es algo que se sabe muy bien y se sabe hace tiempo. Por ejemplo, una cosa que hablábamos con Darío antes de comenzar, la cuestión de la ley general del Mundial respecto de lo que significa en términos jurídicos. Cada gobierno, cuando va a organizar una copa, firma un contrato con la FIFA por la cual se compromete a determinadas cosas. Es una especie de enunciado general, pero que de pronto choca con algunas cuestiones concretas. Por ejemplo, las leyes locales. Y hay un caso que es muy divertido, que es el problema del alcohol en las canchas. Hay una ley brasileña, ley del gobierno Lula, y además una ley muy interesante, que se llama Estatuto do Torcedor, el Estatuto del Hincha, que fija derechos y obligaciones de los hinchas. Fue la primera ley dedicada a derechos de los hinchas, es una ley que conozco bien y que hemos discutido en la Argentina como una posibilidad. Entonces, estaría muy bueno que la Argentina tuviera una ley de defensa de los derechos del hincha, más todavía. El Ministerio de Deporte brasileño tiene una Secretaría Nacional de Defensa de los Derechos del Torcedor. No es joda. Entonces, ¿qué pasa? La ley, el estatuto de torcedor, fija la prohibición de la venta de alcohol en los estadios. La FIFA exige la obligatoriedad de la venta de alcohol en los estadios. ¿Por qué? No por alguna decisión respecto de la relación entre alcohol y violencia, o la decisión respecto de la vida es más sana sin alcohol o con alcohol. No, simplemente porque un sponsor central de la FIFA es la Budweiser. En consecuencia, no puede prohibirse la venta. Es como si se prohibiera el uso de botines Adidas durante el Mundial de Fútbol. ¿Se entiende? Entonces, viene un largo debate en el cual la FIFA le exige que, en cumplimiento del contrato, el gobierno brasileño tiene que autorizar la venta de alcohol. El gobierno brasileño dice, no, paren, tenemos una ley que dice que está prohibido. La FIFA responde una cosa obvia, me chupo un huevo. Acá hay que vender alcohol. Y entonces, estuve en un seminario en San Pablo el año pasado, donde participaba el ministro de Deporte, Aldo Rebelo, y Aldo Rebelo, miembro del Partido Comunista de Brasil, nos decía, por supuesto vamos a ganar nosotros. Todos saben cuál fue el final. Una ley especial, la ley del Mundial, la ley FIFA, que rige durante todo el tiempo que transcurre el Mundial, en el cual suspende la aplicación de las leyes federales en tanto que contradigan el contrato con la FIFA. Por lo tanto, la venta de alcohol, que insisto, no, la verdad, a mí me importa un bledo si se vende o no se vende alcohol en los estadios. Hay una gran fantasía muy clásica de los estigmas sudamericanos respecto de que el que se emborracha se pelea. No voy a tomar posición al respecto. Lo que digo es que la ley FIFA es prioritaria respecto de las leyes locales. Pero insisto, esto es algo que se sabía muy bien. Algo que sabía absolutamente. La idea del padrón FIFA, por ejemplo, o que hoy se ha vuelto popular porque ha sido objeto de las manifestaciones, lo discutíamos con los colegas brasileños hace y casi un año antes de la Copa Confederaciones. Ya aparecía esta cuestión del padrón FIFA como un objeto de debate. La FIFA, que estipula toda una serie de pautas a las cuales los estados nacionales deben sujetarse y que implican una suerte de jurisdicción antijurisdiccional, o sea, una especie de jurisdicción global en la cual la FIFA es el gobierno local en determinados territorios en torno de los estadios. Digo, esto, insisto, se sabía, no estamos diciendo nada nuevo. Así como se sabía esta cuestión de que se iba a gastar una enorme cantidad de dinero en estadios, y muchos de los cuales no iban a servir absolutamente para nada. Los casos que citaban los compañeros, Manaus, Brasilia, Cuiabá y Natal. Ciudades enteras sin un puto equipo de primera división. Peor, en Cuiabá solamente hay un equipo de tercera división. Se sabe que esto produce lo que se llama los elefantes blancos, ¿no? Esto es, el nido de pájaros de Pekín. El Estadio Olímpico de Pekín, por ejemplo, hoy es simplemente un recorrido turístico. No se usa absolutamente para nada. Pablo Viñone tira ayer en Página 12 un dato fantástico. Esto no ocurre solamente en países subdesarrollados, también aparece en el subdesarrollo del centro. El caso de Portugal. Portugal organiza la Eurocopa del año 2004. Entonces la UEFA, que vendría a ser la representación europea de la FIFA, le impone una serie de condiciones. Entre ellas, tantos estadios de tal tipo. El estadio de Aveiro, que sin embargo tiene un equipo de primera, el Beira-Mar juega en la primera. El estadio de Aveiro, el municipio de Aveiro sacó la cuenta, le sale más barato demolerlo que mantenerlo. O sea, hasta ese punto llega la ridiculez de esta cuestión de la construcción de los estadios, más, como decía el compañero, la infraestructura, etcétera, etcétera. Tanto se sabe esto, y perdonen la deriva, que el famoso asunto de la infraestructura, en el sentido de que el gasto del Mundial es fundamentalmente infraestructura que le queda al país. El antecedente más lejano que yo recuerdo de esto es el argentino. En 1978, el argumento por el cual se sostuvo que había que organizar el Mundial eran dos. Primero, no saben la de turistas que van a venir. ¿Saben cuántos turistas visitaron la Argentina en 1978? 2.500. 2.500 personas vinieron a ver el Mundial. Solamente 2.500 personas. Junto a eso, el otro argumento era la infraestructura. La infraestructura fue Canal 7. La autopista 25 de mayo, esta que tenemos por acá, por ejemplo, no se construyó para el Mundial. Entonces, el costo de la autopista no está incluido en los costos totales de ese Mundial. Ese Mundial costó algo así como 700 millones de dólares. No se sabe, además, porque el balance nunca fue claro, porque se sabe que buena parte fue a parar al bolsillo de Lacoste y compañía. Pero se supone que alrededor de 700 millones de dólares. 4 años después, el Mundial de España, con 8 equipos más, el de Argentina fue el último con 16 equipos, el de España fue el primero con 24 equipos, costó 500 millones de dólares. O sea, proporcionalmente el Mundial de Argentina 78 fue uno de los más caros de la historia. El argumento era la inversión en infraestructura, que esto le queda al país, etcétera, etcétera. Vuelvo a insistir, no hay novedad, no hay ninguna novedad, ninguna. Esto es, acá no estamos más que a la clásica exigencia de una multinacional que se va a instalar en un país para producir determinada mercancía y le exige a las autoridades nacionales simplemente una serie de mecanismos que le permitan maximizar la plusvalía. La FIFA es eso, es una multinacional que vende una mercancía. Que esa mercancía se llame fútbol es puramente accidental. Y esto también, nuevamente, es muy viejo. En 1974, Joao Avelange, en ese momento presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, hereda la conducción de la FIFA, luego de desplazar a Stanley Rose, que había sido durante 50 años el presidente de la FIFA. Cuando Avelange asume la presidencia de la FIFA, dice: voy a vender un negocio llamado fútbol. Y a partir de ese momento, entonces, la FIFA se organiza como una paradójica organización sin fines de lucro o de lucro sin fin, pónganlo como quieran, que, comentábamos antes, tiene 1.000 millones de dólares de reserva. ¿Sí? Lo tienen canutado en el colchón. ¿Sí? Una organización sin fines de lucro que tiene 1.000 millones de dólares en sus cuentas sin haber hecho todavía el balance de lo que va a ganar en Brasil 2014. Pero insisto, es una empresa multinacional que, con la cobertura jurídica de la figura de la organización sin fines de lucro, le exige al gobierno local sencillamente las mejores condiciones para maximizar la plusvalía de esa mercancía que va a vender llamada fútbol. Esto impacta menos en los países desarrollados, ¿pero por qué? Porque los encuentra con la necesidad de mucha menor inversión en infraestructura y las encuentra en situación de menor inversión en estadios. Es claramente el caso de Alemania y de Francia, las copas del 98 y el 2006, y además con mayor habilidad política como para negociar y decir: bueno, dos estadios, está bien, son dos estadios, pero uso los que tengo. ¿Se entiende? Reformo, adecuo. En cambio, en el caso brasileño, la gran mayoría son estadios nuevos. El peor caso es el Maracaná, presentado como reforma, pero en realidad la reforma del Maracaná consistió en dejar solamente el anillo externo. Todo lo de adentro se demolió para construirlo de nuevo. O sea, es un estadio reformado que sale más caro que todos los estadios nuevos. Digo, en los países desarrollados, en principio esto no pasa por distintas condiciones políticas o por distintas condiciones de infraestructura. En cambio, por ejemplo, en Portugal, como les dije, pasó lo que pasó. Hay una excepción que es muy, muy divertida. Esto lo hablaba la semana pasada con un colega colombiano. El Mundial de México no debió haberlo organizado México. Es el único caso en el cual un país deja de organizar una Copa del Mundo alegando razones económicas. Fue Colombia. El Mundial del 86 lo tenía que organizar Colombia. Colombia, hacia el año, encima metido en los quilombos colombianos clásicos, que la guerra, que el narcotráfico, que Pablo Escobar, que esto y lo otro, en un momento Colombia dice: no podemos. No podemos organizar el Mundial. Si mal no recuerdo, fue el año 83-84. No podemos organizar el Mundial. No podemos gastar este dinero que lo necesitamos para hacer rutas, escuelas y hospitales. Como decía el colega colombiano, nos quedamos sin ver a Maradona y seguimos sin rutas, sin escuelas y sin hospitales. ¿Sí? Pero por lo menos argumentativamente, el país decidió asumir que no hay país del subdesarrollo que pueda organizar un megaevento deportivo. Y esto es ni las Copas del Mundo ni los Juegos Olímpicos. Brasil, en ese sentido, está muy fregado, porque tiene Copa del Mundo y tiene también Juegos Olímpicos. Inclusive, la mayor cantidad de desplazados por las obras es en función de los Juegos Olímpicos que van a ocurrir dentro de 2 años. Es decir, el gran rediseño urbanístico de Río de Janeiro apunta no al Maracaná, apunta a la Villa Olímpica y a todas las construcciones olímpicas del año 2016. Uno podría seguir agregando argumentos. Por ejemplo, el hecho de que estos megaeventos tienden a un proceso de darwinismo social fantástico, descomunal. Uno podría relacionarlo también con la experiencia inglesa, la idea de que cuando el fútbol inglés comienza a rediseñarse luego de la masacre de Hillsborough en 1989, la famosa reforma inglesa que lleva a eliminar a los hooligans, etcétera, parte de esa reforma se traduce, se produce, se articula como darwinismo. Sencillamente hay que dejar afuera a estos tipos que se la pasan peleándose. Y entonces, ¿qué hacemos? Construimos mejores estadios, más seguros, más cómodos, más confortables para el espectador, para el consumidor. Y dejamos afuera a aquellos que no pueden pagar este espectáculo. El fútbol inglés, un fútbol de una profunda tradición de clase obrera, se transformó en un fútbol de clases medias por este proceso de expulsión de espectadores. Los colegas brasileños el año pasado me dicen: los brasileños inventamos los sem terra, los sin tierra. Ahora inventamos los sem teto, los sin techo. Estamos a punto de inventar los sin estadio. Las clases populares brasileñas no pueden ir a ver la Copa. Pero mejor, no pueden ir a ver el fútbol local. ¿Por qué? Porque el proceso de reforma de los estadios, piensen que, insisto, son estadios que se van a usar para el fútbol local cuando eso puede ocurrir. El caso del Mineirao. El Mineirao fue uno de los estadios que primero se terminó y entonces comienza a usarse para el fútbol local. Sencillamente, el aumento del precio de la entrada para ir al Mineirao, no tengo la cifra acá, la tengo escrita en algún lado, pongámosle así, el precio de la entrada había aumentado un 500%, mientras que el salario medio de la economía brasileña había aumentado un 120%. Y así es como se consolida. No en vano, los nuevos estadios se llaman arenas. Las arenas se entienden como escenarios que van a ser utilizados por empresas, que además son construidos y gerenciados por empresas privadas, a pesar de que muchos son de propiedad municipal, como es el caso de Mineirao. El dueño del Mineirao es la prefeitura de Belo Horizonte. Sin embargo, se concede a joint venture de empresas constructoras que además van a detentar la administración del estadio durante una X cantidad de tiempo hasta solventar la inversión. Esas arenas se transforman en arenas multipropósitos para espectáculos para las clases medias y clases medias altas. Ya no es más el fútbol como espectáculo popular. Entonces, esto es lo que ocurre. ¿Qué es lo que puede pasar con eso? Una colega mineira justamente me dice hace 10 días, la verdad, no tenemos la más puta idea qué va a pasar. No lo sabemos, no lo sabemos. Hay mucha disconformidad, hay un nivel muy alto de protesta, hay mucho enojo, hay mucha calentura, hay movilización, pero también somos brasileños y nos encanta el fútbol, tengámoslo claro. No lo sabemos, no sabemos qué va a pasar. Sabemos lo que pasó, y pasó algo muy insólito. La movilización se produce en el país posiblemente con menor tradición de movilización política callejera popular de toda América Latina. Ustedes dicen, ¿cómo los brasileños? Sí, los brasileños. Los brasileños se movilizaron masivamente en 1984 para reclamar las directas ya, la salida de la dictadura a través de elecciones directas, y para colmo perdieron. Y luego se movilizaron en 1992 para reclamar el juicio político a Collor, y ahí ganaron. Y 21 años después, decidieron salir a la calle para protestar por la Copa de las Confederaciones y el padrón FIFA. Una colega carioca me dice, ustedes los argentinos esto no lo pueden entender. Ustedes suben humedad y hacen un piquete. Los brasileños no. Los brasileños no ocupan la calle. No de esta manera. Digo, no estoy olvidando la tradición de lucha de, por ejemplo, el movimiento sin tierra. ¿Sí? Pero la ocupación de la calle como movilización popular de masas no es una costumbre brasileña, no es un hábito, y tiene mucho que ver con la propia historia política brasileña, bastante hasta perversa. Piensen que la independencia brasileña es un acuerdo de cúpulas entre la nobleza portuguesa y la burguesía brasileña. Piensen que la abolición de la esclavitud es una decisión unilateral de la burguesía brasileña. ¿Se entiende? Esto es, no hay una participación popular, no hay una independencia popular brasileña, no hay... Entonces, en esa tradición, la movilización del 2013 es absolutamente insólita, y eso lleva a que no se sepa, no se pueda pronosticar qué va a ocurrir. Agregaría, en combinación con lo que... no voy a decir el abogado, con lo que decía Lucas... La movilización comienza por una protesta por el precio del transporte, pero se dispara básicamente por la represión. Esto es, yo estaba esa noche ahí, ¿no? La movilización era, bueno, sí, una protesta por el precio del transporte. Los palos que pegó la policía paulista fueron tan descomunales que eso dispara la movilización. Y por supuesto, sobre ese disparo sale la protesta del padrón FIFA. Y ahí viene lo original. Porque estamos hablando de fútbol, estamos hablando del opio de los pueblos. Y sin embargo, el fútbol termina desatando la movilización. Esto para nosotros, los que hace 25 años que venimos discutiendo de sociología y antropología del deporte, es un ejemplo maravilloso, porque esto nos permite desmentir de una vez por todas definitivamente la tesis del opio de los pueblos. La movilización política más impresionante de Brasil, el país o país do futebol. A ver, Brasil tiene dos motes, o país do futebol y a patria das chuteiras. ¿Saben lo que es a patria das chuteiras? La patria de los botines. ¿Sí? Estos son dos motes populares del periodismo brasileño. Brasil es o país do futebol y es a patria das chuteiras. En el país del fútbol, en la patria de los botines, la mayor movilización popular de este siglo se produce por el fútbol, en torno del fútbol, articulada alrededor del fútbol. Se produce como reclamo político en contra de la utilización del fútbol por parte de la FIFA y el gobierno federal. Esto es fantástico, políticamente es fantástico, sociológicamente también es fantástico. Pero, insisto, al mismo tiempo, dije antes, la FIFA vende una mercancía, intenta extraer la mayor plusvalía. El Estado brasileño intenta entonces obtener un ilusorio rédito político detrás del cual corren todos los gobiernos que de alguna manera, por ejemplo, la dictadura del 78. ¿No? Esta idea según la cual el éxito deportivo te causa éxito político. Hasta ahí todo bien. Pero frente a eso, estamos con que no es cualquier mercancía. No estamos frente a una disputa por la venta de balones, por la venta de gaseosas o por la venta de cerveza. Estamos en una disputa por la venta de fútbol. Y ahí entonces entramos en otro terreno. Se trata de una mercancía muy cargada con la dosis de lo afectivo y de lo emotivo. Lo que se va a disputar no es simplemente ganancias y plusvalía. Se disputan también afectos, memorias, tradiciones, pasiones. No es cualquier mercancía. Entonces me pregunto, si la protesta no avanza, entonces si hay ciertos acuerdos que permitan comenzar el Mundial en cierta situación de normalidad, negocian con los trabajadores de subte, los meten en cana a todos los Black Bloc antes de que se vayan de mambo, acuerdan con ciertas fuerzas más o menos reconocibles, loco, no los hagan quilombo la primera semana. Entonces avanza la primera semana y Brasil comienza a ganar. Y gana 3-0 el primero, y gana 5-0 el segundo, y gana 7-0 al tercero, y va a octavo de final, le gana, no me acuerdo quién le toca, y de pronto entonces se produce una suspensión de la hostilidad y de la movilización y de la protesta. Puede ocurrir, nadie sabe qué puede llegar a ocurrir en las próximas 4 semanas en Brasil, nadie lo sabe, y si eso se produjera, ¿está mal? ¿Significa entonces si reaparece el opio de los pueblos? No. Si hay una suspensión de esa protesta y de esa movilización, va a ser solo suspensión. ¿Se entiende lo que quiero decir? No es que el éxito deportivo va a permitir la clausura del debate político y va a asegurar la reelección de Dilma. No, nadie lo puede asegurar tampoco. Y si Dilma ganara, y si la selección brasileña sería campeón del mundo, no se puede establecer ninguna relación de causa-efecto entre una cosa y la otra. Porque vuelvo a insistir, estamos frente a una mercancía muy particular, una dimensión mercancía cargada de afecto, emoción, historia, memoria, tradición, muy potente, muy, muy, muy fuerte. Termino. Frente a todo eso, ¿qué debería pasar? ¿No? Y ahí no sé si es una discusión para dar ahora, porque supera el caso brasileño. A ver, el caso de la Copa actualiza y pone en escena cuestiones muy duras, muy urgentes, económicas, políticas, represivas, etcétera, etcétera. Pero seguimos hablando de fútbol, no estamos hablando de mineras. Digo, para girar el debate, ahora vamos a hablar del problema del extractivismo en América Latina. ¿Sí? Sí, no, ambientalismo, derechos de los pueblos originarios, territorio, recursos naturales, es como que es una discusión más sencilla. Esto no es minería, esto es FOBAL, es fulbo, ¿sí? Es memorias, tradiciones, pasiones, afectividades, identidades, narrativas, son cosas muy duras las que se discuten detrás del FOBAL. Y frente a eso entonces, frente a este exceso de la FIFA que aprovecha esa condición duramente afectiva del FOBAL para vender de una manera escandalosa y de esta manera agresiva, opresiva, esta mercancía, ¿qué posición tomar desde una postura crítica de todo esto? ¿Un utopismo romántico según el cual el fútbol debiera volver a ser un deporte popular exento de los manejos de las multinacionales, los poderosos, etcétera, etcétera? Eso es ridículo. ¿Qué queremos? ¿Un fútbol popular sin medios? ¿Sin profesionalismo? La historia del fútbol está absolutamente... La historia del fútbol, en tanto que imaginario popular, está duramente ligada al profesionalismo. Sin profesionalismo no hay clases populares jugando al fútbol. Pregúntale a los muchachos del rugby qué opinan al respecto. Que siguen duramente aferrados al amateurismo para evitar que se les llene de negros. No hay fútbol popular sin profesionalismo. No hay fútbol popular, entendiendo fútbol popular como un territorio de narraciones, memorias, imágenes, sueños, placer, gozo, etcétera, etcétera, sin medio de comunicación. El fútbol no se populariza si no lo tocan crítica, noticias gráficas, El Mundo, etcétera, y luego la radio, y luego el cine. Entonces, ¿qué podemos proponer? Un fútbol romántico, amateur, y sí, chicos, fantástico, eso lo juegan los clubes de élite, los clubes de la aristocracia argentina. Ese regreso romántico a un ideal del fair play, de la caballerosidad, del disfrute sin contaminación monetaria, es un sueño elitista, es un sueño oligárquico, no es un sueño popular. Entonces, ¿cómo proponerse respecto del fútbol una petición que sea simultáneamente democrática y popular, y al mismo tiempo desprovista de estos condimentos que atraviesan el fenómeno en tanto que gran mercancía global? Termino. No sé si es posible de un cambio, no lo sé. Y ahí yo diferenciaría el plano local, el plano nacional, del plano global. En términos globales, esto es pura conjetura. Habría que ver si, al menos es lo que algunos colegas con trabajos simultáneos en otros lados están señalando, habría que ver si la FIFA no ha logrado eficazmente constituir una suerte de hincha global que ama el fútbol y odia a la FIFA en la misma proporción. Esto es, que la FIFA se ha instituido a nivel global como la institución dueña de todos los problemas, la causante de todos los excesos, la apropiadora y expoliadora de todo lo que el fútbol tiene que ver con lo popular. Habría que verlo. Esto es claramente, porque el caso brasileño lo demuestra con claridad. La población brasileña identificó a la FIFA como el enemigo. Habría que ver hasta qué punto redes sociales mediante, etcétera, etcétera, puede llegar a constituirse una suerte de hinchismo global que identifica a la FIFA como la institución opresiva y expropiadora. A nivel local, yo pienso en un eslogan, algo así como devuélvanos el fútbol, ¿no? El fútbol es una tradición popular plagada de nuestras memorias, nuestras narraciones, nuestras imágenes, nuestros orgullos, nuestros placeres, nuestros deseos, etcétera, etcétera, y que en algún momento, malhadadamente, le confiamos a la administración una manga de hijos de puta, llamado dirigente de los clubes, de la AFA, de los medios de comunicación, de la política, etcétera, etcétera, que sencillamente han hecho de eso, viejo reducto del sueño, la imaginación, la creatividad, etcétera, han vuelto una mercancía salvaje, violenta, etcétera, etcétera. Frente a eso, ¿qué es posible? ¿Intervención política? No, porque son cómplices. ¿Es posible entonces, vamos a usar un término espantoso, el empoderamiento de los hinchas que en un momento reclamen, devuélvanos el fútbol, esto no es el fútbol, esto no es lo que queremos, queremos volver a ser dueños de su organización, de su administración, etcétera, etcétera? En fin, he abandonado el utopismo romántico por el utopismo pelotudo a secas, pero es lo que me gustaría decir. Gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Héctor Sánchez, soy editor de la sección deportes de la Agencia Nacional de Noticias, TELAM. Gracias a los chicos, a los compañeros que me invitaron para esta jornada, gracias a los compañeros de panel, de mesa. Bueno, han sido muy abarcativos, muy puntillosos y muy precisos con los datos que cada uno de los expositores mencionó en esta mesa. Me queda el rol de enfocarlo por el lado de mi laburo, de mi cotidianidad, que tiene que ver con eso, con ser un periodista, editor de una sección, que tiene todas las contradicciones que ya Pablo Lavarces mencionó delante de todos nosotros. ¿Nos gusta el fútbol? Sí, a mí particularmente me gusta mucho. ¿Me fastidian todas estas cuestiones ligadas al espectáculo y a la industria del espectáculo y a la multinacional? Sí, me molestan mucho. Estoy escribiendo un libro de uno de mis ídolos. Los ídolos se tienen en la infancia, ¿no? Eso es lo que yo, por lo menos, me manejo de esa manera. Mi ídolo fue Ángel Clemente Rojas, Rojitas. Para muchos, por lo que lo pudimos ver en aquellos años, en la década del 60, algo así como, a la hora de las comparaciones, se vuelve odioso o doliente hacer algún tipo de comparaciones. Para mí, y que nadie se sienta molesto, el más grande jugador que vi en una cancha, pero porque tenía que ver con mi ilusión, con mi deseo, lo que decía Alabarza recién, con mi tradición de fútbol bien jugado. Me crié en casa de mesa y sobremesas, en donde todavía éramos una sociedad muy distinta. Mi viejo es hincha de Colón de Santa Fe y también una simpatía grande por Boca, por lo cual yo salí al revés, muy hincha de Boca y con una simpatía muy grande por Colón. Me llevaban a ver tanto a Boca como a Colón, pero a cualquier partido, porque se armaba la mesa y decían, ¿qué era eso? Uy, en la cancha de San Lorenzo juegan San Lorenzo y Racing, vamos, vamos. Y ahí salíamos, con mi tío, mis primos, mi viejo, y así íbamos viendo, por eso no me perdí. Tenía 11 años y tuve el gran placer de ver al Chacarita del 69, al Huracán del 73, a Argentinos Juniors en distintos momentos porque siempre jugaron bien al fútbol. Esas tradiciones, esas pasiones, esos goces que el futbolero tiene de una manera tan increíble, tan minimalista en algunos casos. El futbolero de aquella época podía tener solo para la entrada y calcular para el bondi. ¿Saben quién iba a la cancha en esa época en auto? Los dirigentes. Ni los jugadores. Los jugadores de algunos planteles viajaban en el transporte que alquilaba el club. Los dirigentes y algún jerarca que estuviera ligado a la cuestión. El resto íbamos en bondi, en tren. Y se calculaba para el bondi que te quedara para una porción de pizza, y ese placer era, la panza estaba más llena con el fútbol que acababas de ver que con la escasa porción de pizza que podías comer a la salida de la cancha. De eso no queda nada. No queda absolutamente nada. ¿Y qué me queda a mí con mi laburo cotidiano de editar una sección de deportes que va para más de 5.000 abonados del país? Y para todos los espacios a los que uno aspira, a los que uno pretende cuando edita una sección, cuando escribe una nota, cuando la piensa, cuando la razona. La contradicción básica es, como futbolero, como tipo que goza y que gozó cuando todavía el fútbol era distinto, cuando no estaban todavía las cuestiones estúpidas de barrio contra barrio, tribuna contra tribuna y vereda contra vereda, y podías ir a ver un partido de cualquier equipo porque jugaba bien, y simplemente hablabas de fútbol, y las opiniones tenían que ver con el fútbol. Educado en esa escuela, me costó mucho después lo otro. La idiotez tribal de una camiseta contra la otra, de un barrio contra el otro. ¿Cómo un barrio contra el otro? Si al otro día en un laburo nos encontramos todos, lo que somos de los distintos barrios. ¿De qué se trata esto? ¿Por dónde está pasando esta cuestión? Está pasando por las cosas que describieron acá los compañeros. La multinacional fue perfeccionando su negocio. A la multinacional se le escaparon muy pocas veces los animalitos de la granja. Recuerden el año 1948, la diáspora de los jugadores, los mejores jugadores argentinos, se fueron a jugar a Colombia. Se la conocía como la Liga Pirata, porque no formaba parte de la FIFA, hacía la suya, no le reconocía la propiedad de los pases a los clubes, entonces los jugadores decían... Chau Pecho, más, la huelga del 48 de los jugadores argentinos tuvo que ver con eso. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que yo sea tuyo, de tu propiedad, si no me reconoces un contrato? No tengo una obra social, no tengo los derechos que están teniendo los trabajadores en Argentina de otros rubros. me voy a jugar a Colombia. Se fueron algunos, se fueron unos cuantos. La Liga Pirata fue rápidamente cercada por la FIFA. Se le prohibió a todos los clubes que formaban parte de la FIFA contratar equipos colombianos, jugar con equipos colombianos y adquirir jugadores que habían sido incorporados, como lo consideraba la FIFA, ilícitamente o por afuera del patrón, del que se perfilaba como el patrón de estancia. La FIFA fue perfeccionando sus mecanismos al punto de que los clubes no pueden recurrir a la justicia en sus respectivos países. Los clubes que estén afiliados a la FIFA no pueden recurrir a la justicia, por lo que fuere, por un problema desde un mal arbitraje hasta un litigio ligado al Estado por alguna cuestión. Los problemas del fútbol, dice la FIFA, se resuelven dentro del fútbol, es decir, con los tribunales que ya conocemos, con los dirigentes que ya conocemos, con ese espacio. Es increíble porque ni la Coca-Cola, con el poder mundial que tiene, llega a un país y dice no, yo me instalo, pongo la fábrica acá, vendemos la gaseosa, pero no voy a permitir que los trabajadores de Coca-Cola se afilien a un sindicato. No, eso acá no podría ocurrir. Acá y en un montón de países no podría ocurrir. En cambio, la FIFA impone sus normas. Son estas. Si no te gustan, estás afuera. Y el fútbol fue sucumbiendo, fue entregando, y no fue poniendo a los amantes del fútbol en la contradicción permanente. ¿Sigo siendo hincha o me corro de este negocio asqueroso que ralea a la gente, como decían recién los compañeros, que hace un fútbol elitista, que los estadios los arsena de aquellas viejas tribunas populares, algún lugar, digamos, de fútbol importante que pesa en el mundo, que van quedando estructuras de tribunas populares en la Argentina y por poco tiempo, porque la pelea es todos sentaditos, todos con la butaca, cobrar la entrada cara, como decía Pablo, y el fútbol se va alejando completamente de los estratos populares. No es que se va alejando, lo van alejando, lo van corriendo. Acá hubo pioneros. Macri fue el que impuso en Boca que el hincha común no puede ir a la cancha, tenés que hacerte socio. Y no solamente que tenés que hacerte socio, tenés que estar en una lista de posibles socios. Hay 60.000 socios en Boca Juniors y 60.000 adherentes. El adherente no es un socio pleno. Va a la cancha cuando al club le sobran 2.000, 3.000, 4.000 entradas. Tiene que hacer una cola, se anota por internet. Peor trato que ese no podemos recibir los futboleros. Y sin embargo, el pueblo futbolero, el público futbolero, sigue participando cada vez menos, ¿no? Porque esa esencia, el fútbol como deporte de la clase obrera, el fútbol como deporte de los barrios, cada vez tiene menores expresiones. ¿Por qué? Porque lo que significa el fútbol a nivel negocio fue generando toda una estructura que los pibes quieren ser parte de eso. Aunque se genere este odio a la FIFA, aunque se genere esta conciencia de que esa multinacional es la que pudrió el fútbol, el pibe que empieza a jugar a la pelota quiere ser parte de eso, quiere jugar en el club donde surgió, después pasar a algún grande de la Argentina, después pasar al Real Madrid o al Milan o al Inter, es decir, ser parte de la gran torta del fútbol mundial. ¿Y qué nos queda al futbolero de raza, al futbolero que fuimos educados en esas mesas lindas en donde decía, uy, hay tiempo de ir a ver un partido, dale, total ya comimos, vamos a ver un partido a la cancha que está a 20 cuadras, a 30 o a 40? O como dice Eduardo Galeano, los futboleros que andamos mendigando un taquito, una gambeta, un sombrerito, que son expresiones de otro fútbol. El fútbol que impuso la multinacional requiere de atletas, requiere de una competición extrema. Han cambiado todo, no han cambiado la medida de los arcos, porque ya sería lo último que le queda. Cambiaron la pelota. Se jactan de que esta pelota no se pone pesada con la lluvia. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? La pelota se tiene que poner pesada con la lluvia. Tiene que sentir el barro. Te tienen que pegar un pelotazo con barro y dejarte la gamba colorada como cuando éramos pibes. Porque pesaba el doble, porque dolía, porque son las características de este deporte. Entonces, de ese fútbol no va quedando nada, va quedando nuestras ganas de seguir participando. Estoy seguro que muchos de nosotros, la mayoría, vamos a aprender el televisor, vamos a hinchar por Argentina, el fútbol tiene una cosa maravillosa. Enseguida se divide el campo, empieza el partido, juega Brasil contra Ghana, obviamente Ghana, obviamente el más débil, obviamente juega corazoncito brasileño. Sí, a mí me gusta, como dicen muchos amigos míos, el fútbol es brasileño en el sentido de la estética, en el sentido de la belleza que nos ha regalado. Para mí, aquel equipo de Brasil del 70 tenía 12 años y fue el primer mundial que se transmitió a la Argentina por vía satélite. Era la primera vez que podíamos ver un mundial en directo. El mundial 66, me acuerdo también, tenía 8 años, porque lloré con alguna con la derrota argentina ante Inglaterra, pero disfruté con los triunfos anteriores. Se veían al día siguiente, venían cinta. Lo traían en avión y al día siguiente, a la noche, veíamos el partido que Argentina le había ganado a España, el partido que Argentina le había ganado a Suiza y el empate con Alemania. En ese contexto, en ese sentido, en esta mezcla que se da en todo periodista que se dedica a deportes y en todo periodista que se dedica al fútbol, late un hincha. Lo podemos educar, lo llevamos para un lado, lo llevamos para el otro. Puedo ser muy crítico, y lo soy, de hecho, absolutamente crítico con el equipo del cual soy hincha, porque ahí radica la honestidad del futbolero. La honestidad del futbolero nos va llevando para ese lado. Mi equipo juega bien, lo elogio. Mi equipo juega mal, lo critico. Y el equipo que jugó bien, lo pongo por allá arriba porque básicamente me gusta el fútbol, me gusta la estética, me gusta este deporte de conjunto, este deporte de equipo que también ha perdido ese espíritu. La FIFA necesitó en cada mundial una estrella, que es todo lo contrario del joven equipo. Y ha hecho cosas increíbles para que Maradona, por ejemplo, llegara al Mundial 94. La FIFA no se banca mundiales donde no haya estrellas. Sería una hecatombe para la FIFA que en este... Es más, ya se cayeron algunos que son convocantes, algunos que son importantes en cada uno de sus equipos. Pero para la FIFA no se le podía ocurrir que no estuviera Messi en este mundial. La FIFA vende eso, vende ese producto. Tiene que hacerlo interesante desde algún lado. Y en ese marco, en ese contexto, en donde vamos a tener el corazón dividido, porque sabemos esto, conocemos esta porquería, que el deporte más lindo que conocemos generó el negocio, uno de los negocios más espantosos, que por esto mismo que le estaba diciendo, porque la FIFA está por encima de los estratos judiciales en los países. Un deporte raro, un deporte antinatural. ¿Dónde está? ¿De qué libro? ¿De qué elaboración científica salió que tenemos que demostrar destreza con las piernas? Es muy raro. El ser humano tiende a hacer cosas con la mano. Agarro la pelota, la meto en un aro, agarro una pelota, la paso por arriba de una red. Las manos generan esa demostración de habilidad. El fútbol arrancó como al revés. Arrancó como, a ver de qué se trata esto, y se empezó a juntar la gente alrededor y se mostraba interesada. Y cada vez más. Y ya no era solamente un divertimento para los que lo jugaban. Eran 200, 300, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 personas vibrando con ese deporte maravilloso de conjunto, en donde aquellos viejos valores, el juego en equipo, la defensa de la camiseta, no existía pasarse de un equipo a otro, no existía. Ahora realmente aquellos que cargamos años y que juntábamos figuritas en la década del 60, yo me acuerdo que me pasé todo el tiempo que junté figuritas, entre los 6 años y los 10, los 11, ponele, con jugadores, si querían la podían repetir, jugadores del mismo equipo, Cesana en Rosario Central, Escopa Newell's, Rabito en Chacarita, jugaban todos los años en el mismo equipo. Parece ficción. Qué viejo que sos, hermano, por favor. seis meses suelen durar los jugadores en un equipo ahora, 6 meses. Qué encariñamiento, qué identidad pueden generar en el hincha. Esa globalización del hincha de la que hablaba recién Pablo nos define lo que la multinacional necesita. Créanme, me gusta mucho cómo juega Messi, me gusta el Barcelona de Guardiola, me gusta esa escuela de fútbol, pero yo no pierdo, no dejo de hacer cosas, leer, estar con mis amigos, hacer un asado por ver un partido de Barcelona. Realmente me duele mucho, me molesta mucho, me fastidia que los pibitos de los barrios digan: no, me voy a ver el Real Madrid contra el Albacete. Hermano, ¿de qué estamos hablando? En todo caso, antes, cuando me sobraba un poco de tiempo los sábados, acompañaba a mis amigos hinchas de equipo del ascenso. Iba a ver al Magro, íbamos a ver a Lanús cuando estaba en la B, el mismo Colón que tanto me hizo sufrir en su paso por la B. Y ahora de nuevo, volviendo. Gritar los goles del Inter, gritar los goles del Benfica, realmente es algo que no lo puedo entender. Lo empiezo a entender, y nos cae en la ficha, cuando ahí está el triunfo de la multinacional. Ahí logró lo que buscaban, ahí logró esa globalización. Ver un pibito del barrio, muchachos y chicas, con la camiseta del Barcelona es algo que me sigue haciendo mucho ruido. Preferiría, aún con la paternidad que padezco de San Lorenzo, que ese azulgrana fuera de San Lorenzo y no del Barcelona. Es decir, de equipos de acá. Me gusta mucho cuando veo a un pibe de un barrio, cruzo con el auto por San Martín y lo veo con la camiseta de Chacarita, pasando por José Ingeniero con la camiseta de Almagro, por Saavedra con la camiseta de Platense. Defendamos esa identidad. defendamos esos espacios, porque ya el aspecto grande del fútbol ya nos lo robaron, ya lo chorearon. Eso que decía Alabarce, ¿qué hacemos? ¿Cómo planteamos estas ganas de resistir? ¿Cómo generamos? Porque en realidad todos los espacios que teníamos, al ser tan privatizado el fútbol, ¿saben a cuánto va a estar el primer cerco en cada estadio brasileño? A 5 kilómetros el primero. Los pibes que sueñan, se lo dije a mi hijo que se fue, que sale esta noche rumbo a Brasil, tienen entrada para un solo partido. ¿Y el resto qué vas a hacer, Santi? Y vamos a comprar, vamos a ver, sea por ahí, se arremete. ¿Con arremete contra qué? Hay un cerco a 5 kilómetros, hay otro a 3 kilómetros. Cuando llegás al último cerco, si intentaste la locura de pasar la primera valla, te habrán molido a palos. Porque la FIFA cuida su negocio, como decía el compañero de la Correpi, cagándote a palo. Hay que preservar un negocio. No van a entrar sin entrada, no van a entrar esos negros de mierda que antes querían, suponían que los partidos eran para que los viera cualquiera. Se acabó. Velo por televisión y si es posible te lo cobro. Ante esas contradicciones, con todo el dolor que me genera, no puedo dejar de mirar fútbol, no voy a dejar de mirar el Mundial, no puedo dejar de sufrir cada vez que pierde Boca. Y sé, en ese preciso instante, sigo siendo tan enfermo que ese domingo a la noche me autocastigo, no como. No sé, no. Si Boca gana, se pide la pizza, si no, no se pide nada. Nada, me enojo. Lisa, mi perra, ya me conoce y me mira de lejos como diciendo, perdió Boca. Hoy no comemos. Y yo sé, que en el boliche a la noche está el jugador de Boca al que puteé porque no puso todo lo que podía poner, el de River que le ganó, o el de Vélez, o el de cualquier equipo, se encuentra en el mismo boliche, no le importa el que ganó y no le importa el que perdió. ¿Y por qué si lo sé, sigo motivado por mi camiseta, sigo ilusionado con que eso me representa? Porque el espíritu futbolero tiene esa característica que nos inocularon o la aprendimos son parte de las tradiciones culturales de un pueblo y no las queremos dejar porque sería una cuestión de decisión. A ver, uno cuando ve que la pareja no va más se separa, chao, listo, se acabó, ¿no? ¿Y por qué no me separo del fútbol? Porque no puedo, porque me divierte, porque me da placer, porque me gusta ir a la cancha todavía cuando te voy a laburar y a escribir, lo disfruto desde ese lado, y cuando no me toca, ahí voy con mi viejo carnet de socio. A la tribuna de socios de abajo, sin platea, sin nada, las dos populares peladas que todavía hay, una del lado del Riachuelo y otra al lado de Casa Amarilla, a ver si puedo recibir, aunque sea un poquito, de aquel perfume del fútbol de Rojitas, aquel que cuando mi viejo me llevaba de la mano a la cancha, uno iba escuchando los gritos que venían de la tribuna y me desesperaba y quería que mi viejo caminara un poquito más rápido. Solamente para encontrar esa magia, para entrar a la tribuna de socios y ver el pasto, el sol, el pasto verde, la camiseta de Boca del equipo de reserva y esperar a la primera y que jugara Rojita. Nadie me ha podido quitar esa ilusión. Y desde ese punto de vista, Avalanche, Stanley Rose y el que esté, no solo que no me ha podido ganar, sino que lo he derrotado en toda la línea. Porque yo defiendo ese fútbol y ese perfume de los domingos que me acompañó y que me hizo querer ser periodista para poder contarlo. Bueno, yo voy a tocar un poquito la situación urbana, digamos, habitacional que está sucediendo ahora en Brasil, pero muy, muy cortito porque los compañeros ya mencionaron los aspectos centrales y después, bueno, lamentablemente me toca hablar de acá, de la ciudad de Buenos Aires, donde tenemos un panorama bastante gris con los Juegos Olímpicos Juveniles de 2018. Así que bueno, retomando un poco la cuestión allá de Brasil, como ya dijeron, fueron 250.000 personas desalojadas. Eso, como para dar una idea, es la población total de Neuquén Capital. O sea, es como toda la ciudad, bueno, que quede desierta. O sea, lo que significa desalojar esa cantidad de gente. Estos desalojos se vienen sucediendo ya desde 2011. O sea, no es que es una situación nueva. Si bien ahora se apuran obras, se mueren obreros y también se apuran represiones y desalojos, digamos, hay como una situación de intensificación de la situación represiva de desalojos. Pero bueno, lo cierto es que hace ya varios años que las poblaciones, sobre todo de las favelas, vienen teniendo estos problemas. También creo que habrán visto por las redes sociales la guerra de arcos y flechas contra unidades de pacificación. Esas son poblaciones indígenas que también están siendo expulsadas de sus territorios. Como bien decía acá el compañero, no solo por el Mundial ahora de 2014, sino por los Juegos Olímpicos de 2016. Digamos, se está pensando en una estructura y un cambio urbanístico en las grandes capitales, en las grandes ciudades de Brasil, digamos, en este sentido. Tiene previsto Brasil de 2010 a 2019 324 nuevos emprendimientos hoteleros que van a dar 50.000 unidades habitacionales. Acá la gran pregunta es, ¿qué pasa cuando el turismo que se está esperando ahora por estos mega eventos ya no esté? Ahí lo que se fomenta es uno de los procesos necesarios para poder hablar de gentrificación, que es la vivienda ociosa, ¿no? Es lo que acá podemos llegar a ver en Puerto Madero, que concentra el 75% de la vivienda de lujo deshabitada, cuando hay cantidad de gente, digamos, fácil 500.000 personas con problemas habitacionales acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según, vamos a tomar algunos datos del censo del 2010, en Brasil existen más de 11 millones de personas, de un total de 200 millones de personas, viviendo en aglomerados subnormales, que le llaman, que son, bueno, conjuntos habitacionales de los cuales esta gente no es propietaria ni tiene acceso a la infraestructura. A su vez, empieza a llegar mayor infraestructura a ciertos barrios bajos, esto para tener acceso, digamos, a lo que son las arenas, o lo que son los estadios, lo que son los aeropuertos y demás. Y esa, ese incremento de la infraestructura le da ya otro valor a la tierra urbana, con lo cual genera desplazamiento porque se elevan el precio, ya sea de comprar a nuevo edificaciones recién hechas, y también se eleva el precio de los alquileres, que va tanto desde casas como poblaciones de las favelas también, que es un fenómeno que pasa acá, que es como todo un mercado informal, inmobiliario y paralelo, que podemos ver, por ejemplo, en las villas, donde una habitación en una villa sale aproximadamente 1.000, 1.500 pesos por mes, justamente, bueno, porque las condiciones de acceso a la vivienda son muy complejas, uno tiene que contar con una garantía, tiene que contar con un trabajo registrado para poder dar cuenta que puede pagar ese alquiler, digamos, mes a mes. La falta de esta seguridad social, si se quiere, de poder contar con estas garantías, hace que mucha parte de la población tenga que volcarse a estos circuitos informales. Bueno, no es Brasil la excepción. De hecho, también salió a la luz que hay muchas casas dentro de las favelas que se alquilan a turistas que no han podido acceder a los hoteles seguramente carísimos, ¿no? Bueno, lo mismo es eso, ya está. Después, por ejemplo, Río quiso construir hoteles y se dio cuenta que no tenía dónde. Entonces, ahí también es parte del desalojo de las favelas, digamos, los desalojos de las favelas se pueden ver como desde dos puntos de vista. Uno es la invisibilización de la pobreza, lo que pasó acá con Ciudad Oculta en el Mundial de 78, y la otra puede ser justamente de hacerse de tierra urbana, que es irreproducible, o sea, es muy poca la... es mucha la renta extraordinaria que se saca por su condición de urbana e irreproducible, y al mismo tiempo es como muy difícil de contar con un espacio vacante para hacer una construcción, con lo cual es un negocio inmobiliario feroz que se empieza a dar entre grandes grupos económicos, todo en vistas de ciudades que se venden en estos mega eventos internacionales. Y bueno, y un poquito ahí es que queríamos pasar a el tema de la Villa Olímpica. Pero antes, bueno, como también dijeron los compañeros, estas represiones, estos desalojos se dan por una unidad especial creada, que son las unidades de policía de pacificación. Ahí es donde nosotros acá empezamos a tener un problema también, porque se quiere importar, así tal cual está, se quiere traer para acá. La policía que alojaría ese cuerpo especial de pacificación es la Policía Metropolitana. Igual es curioso porque el proyecto lo hace Kravets, que es una persona que supo estar cercana al Frente para la Victoria, pero ya tiene el apoyo total de Ritondo, que es bueno, el legislador, el vicepresidente segundo de la legislatura. Entonces, bueno, a partir de ahí, digamos, ya habría un apoyo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en avanzar con lo que es un esquema represivo, ni que hablar que esto sea en un contexto en donde en el Congreso de la Nación se está tratando la ley antipiquetes, también en gran convivencia, dándose la mano el PRO con el Frente para la Victoria. A su vez, por legislatura, el PRO hace poquito le reclamó al Frente para la Victoria que la Policía Federal debería estar bajo su órbita, y tampoco nos olvidemos que hace poquito el Ejército fue a la Carbonilla a hacer tareas, a construir las cloacas que hace años que no se hacen. Bueno, ahí por algunos motivos también el Frente para la Victoria ha definido que empiece a entrar el ejército en los territorios de nuestras villas, cosa que nosotros lo que vemos es que hay que estar atentos. Además, bueno, curiosamente se ganaron las elecciones de parte de este grupo, digamos, este, básicamente de Manos de la Cámpora, por muy poquitos votos, 28 votos, pero este, estas fuerzas represivas no terminan de ser vistas como una amenaza por las poblaciones a veces, y es importante que nosotros estemos ahí remarcando, digamos, que las fuerzas represivas ahí no tendrían ningún lugar, al menos para hacer tareas de infraestructura. Bueno, vamos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entonces. Somos 3 millones viviendo acá, 500.000, como ya dije, tienen problemas habitacionales, a su vez hay 350.000 viviendas deshabitadas, con lo cual uno tranquilamente dice, bueno, pero ¿por qué si hay gente que está viviendo en la calle no puede vivir en ese edificio que no vive nadie y está deshabitado? La falta de leyes, digamos, de la regulación del mercado inmobiliario, la falta de leyes como pueden ser el impuesto a la vivienda ociosa, o inclusive algunos hablan de la expropiación de la vivienda ociosa, hace que se den estas marcadas desigualdades que por lo general van de Rivadavia para el norte y de Rivadavia para el sur, ¿no? Y ahí empezamos a hablar de mundos diferentes. Se cuenta con un total de 30% de pobreza en esta ciudad autónoma. Bueno, ¿por qué somos sede de los Juegos Olímpicos Juveniles de 2018? Según el Comité Olímpico, le dan al gobierno de Mauricio Macri ese gran beneficio, y les recomiendo que busquen en YouTube, yo lo colgué en el evento de lo que era la charla de hoy, pero si no, búsquenlo, que es bueno, Buenos Aires, sede de Juegos Olímpicos Juveniles, los saltos que pega Macri con Pichot, ¿no? Ahí que lo acompaña, pero uno ve tal algarabía que evidentemente hay un negocio infernal atrás de por qué está bueno ser sede de un evento. Este no es un mega evento, no es un mundial, pero bueno, considerando las escalas, había mucha felicidad y eso, como también ha pasado en Brasil, permite un avance de las grandes empresas hoteleras, deportivas y demás, pero de la mano de una ley que se lo permite. O sea, no es que acá viene Nike y dice, hola, soy Nike, no quiero pagar impuestos. No, en la legislatura le están dejando a las empresas ligadas al deporte todo un espacio en Comuna 8 que planean que sea el distrito del deporte, en donde justamente Adidas, Nike y demás empresas deportivas no van a pagar impuestos, mientras que a nosotros con esta cara nos aumentan el 40% de ABL. Y bueno, entonces ahí, ¿quién es el favorecido nuevamente? Todo este avance de leyes en lo que es Brasil se dio con una disposición especial que se permitía la aprobación de obras sin presentar el presupuesto. O sea, imagínense la ola de corrupción con la obra pública, digamos, porque se caretea de obra pública en el sentido de que, como decía antes el compañero, eso después queda para la ciudad, queda para beneficio de todos, cosa que no es así porque no es una infraestructura que está llegando a todas partes. Bueno, en parte de las razones que da el Comité Olímpico de por qué tenemos el beneficio supuesto de ser sede de los Juegos Olímpicos Juveniles es la contada experiencia en como eventos o actividades de gran envergadura por parte del gobierno de la ciudad. Entonces uno piensa y dice, Macri, ex presidente de Boca, que me trae al TC, que lo pone a Volt a correr con el Metrobús, ¿no? Que hace todas esas cuestiones. Uno cree que está viendo situaciones aisladas, que cuando la lleva Violeta al Monumento de los Españoles, digamos, con todo eso el tipo va marcando y va poniendo tic, tic, tic, tic y va cumpliendo tareas para que luego el Comité Olímpico diga, listo, vos podés ser el receptor de todas esas inversiones extranjeras que se están pretendiendo para la ciudad. Ahora, el plan, si bien va a utilizar estadios de distintas partes de la ciudad, está centrado en Comuna 8. Comuna 8 estuvo bastante en los medios últimamente por ser donde está Villa 20, y vieron que el lindero a Villa 20 se hizo lo que es hoy por hoy el barrio Papa Francisco, que inició como una toma, digamos, de vecinos que, imagínense, estás en Villa 20, te cobran el alquiler que mencionábamos antes, vivís mal, vivís a veces como una situación de violencia constante, etcétera. Ves que hay un terreno vacante, ¿qué vas a elegir? Vas a ir y te vas a construir tu casa. Y ya nadie te va a venir a cobrar un alquiler. Bueno, se dio una especie de oleada de toma, que es un poquito el reflejo de lo que pasó en el Indoamericano, también Comuna 8, ahí enfrente de Villa 20. Y este nuevo barrio Papa Francisco, por ejemplo, bueno, demuestra claramente que el problema habitacional es grave y que la necesidad de vivienda es urgente. Bueno, ¿qué es lo que proponen entonces? Con el plan este de Villa Olímpica, dicen, lo primero, como para ver si se aprueba en legislatura o no, va a ser vivienda social. Bueno, entonces hay uno que le decía, va a ser vivienda social, pero espérate, esto es 2018, hasta que se terminen los Juegos Olímpicos 2019, con lo cual la solución habitacional para Comuna 8 va a llegar en 2020, con 1.600 viviendas nada más, que son las construidas para la Villa Olímpica. Con lo cual, chamuyo, para decirlo bastante así mal y pronto, no se lo terminó comiendo nadie, y tanto fue así que Chaín, que es el ministro de Desarrollo Urbano, que es el ideólogo de todas las transformaciones de nuestra ciudad para generar esta expulsión y para beneficiar a los negocios de los privados, Chaín sale en una nota de La Nación a decir que van a ser viviendas otorgadas con crédito blando a clase media. Con lo cual, empeora la situación de pobladores originales de particularmente sectores villeros que ven encarecer su costo de vida. Recordemos que el transporte, dicen, no, pero va a llegar la línea H. Bueno, pero ¿cuánto más va a aumentar el subte? Además es un subte que sigue aumentando, irónicamente te aumentan el subte y te cierran la línea B todo el fin de semana, ¿no? Es como que es una situación que uno tampoco es que ve que hay un aumento del transporte y en una mejora real de lo que es el transporte público y la infraestructura urbana. Bueno, y esto, así como para redondear, entonces sería un paquete con tres artículos, ¿no? Esta ley de lo que se llama el Plan Maestro de la Comuna 8. Tiene el Distrito del Deporte, exenciones a impuestos. De hecho, también es gracioso ver cómo el otro día viene una noticia en Nueva York, en las paradas de Bondi y en los taxis, ya hay publicidades de Buenos Aires, Juegos Olímpicos 2018, con la cara de Messi. O sea, la intención de las ciudades de imponerse como marca, eso ya es una herencia que venimos teniendo fácil desde Barcelona 92. De hecho, el gobierno de Macri toma muchísimo lo que es el modelo de barcelonés, no solo en lo que es vivienda, infraestructura, sino también, por ejemplo, vieron que salió ayer a decir que van a haber 78 parques nuevos. Bueno, toda esta agenda verde, supuestamente, fue tratada en el último foro económico mundial en Davos, en Suiza, en donde fueron justamente los alcaldes de Barcelona, el alcalde de Londres y otra gente. No sé si vieron la policía metropolitana y ven un cana de Londres, son iguales. O sea, es el grupo, digamos, de ciudades que más apuntan a posicionar sus ciudades como marca para recibir inversiones extranjeras. Bueno, luego, con el tema de los distritos, no es el primer distrito que el PRO intenta crear, de hecho ya hay varios creados, está el Distrito de las Artes en La Boca, por el cual uno ve cada tanto que se quema un conventillo, digamos, y dice, ¿y esto por qué? Y es porque se quiere poner una empresa ahí ligada al arte, que además, bueno, hay todo un conflicto ahora en San Telmo, La Boca, Barracas, con lo que es los artistas callejeros, que hay un plan integral para San Telmo, bueno, ahí los artistas callejeros vuelan. De hecho, me acordaba mucho cuando comentaba acá el compañero de la ley que prohíbe la venta ambulante, y uno piensa que también uno de los rasgos de la gentrificación es que empiezan a aparecer locales en cadena, donde vos antes tenías el tipo que te vendía el punch, el tipo que tenía el almacencito, el tipo... No, ahora se cierra todo y es todo Starbucks, o es todo Pharmacity, o es todo McDonald's, digamos, como que tiende a ser todo una gran cadena, digamos, y a favorecer a las grandes corporaciones. Bueno, después también está el Distrito Tecnológico en Parque Patricios, que ahí hay un montón de tela para cortar. De hecho, se está fomentando ahora el emplazamiento de universidades privadas, de la ORT, de la UADE también dijo que iba a ir allá, del ITBA, y están tomando terrenos públicos, que es lo que está atrás del Parque Patricios, para emprendimientos privados que además fomentan la educación privada. Digamos, eso también sería algo a tener en cuenta para luchar acá desde la universidad pública. Y después, bueno, se acuerdan del distrito gubernamental, que donde querían construir el centro cívico, ni más ni menos que en el Borda, nos mataron a tiros en el Borda con los pacientes ahí, los médicos, digamos. Eso fue como la última intromisión de la policía metropolitana con fuerza. Después de ahí, a partir de la interpelación del ministro Montenegro, el ministro de Seguridad, tuvieron que frenar un poquito. Pero bueno, justamente uno lo que ve es que la metropolitana ya es feroz, pero se le está queriendo adicionar este cuerpo de unidad de pacificación, que de haberlo tenido, el PRO hubiese sacado lo que hoy es el barrio Papa Francisco a la calle, y efectivamente ese desalojo no lo pudo hacer porque no contaba con la fuerza de la federal, que también la está pidiendo en la legislatura, ¿no? Entonces, bueno, Listo, el tema de los distritos, digamos, ya se ve como algo bastante negativo para la ciudad. Eso sumado a la Villa Olímpica, que no va a traer vivienda social real ni ningún beneficio para el espacio de Comuna 8. Y finalmente, otro punto que tiene este proyecto que es muy problemático es el de barrios nuevos, que lo que permite es la liberación de las tierras no urbanizadas en villas que quedan vacantes, digamos, están colocadas ahora en el mercado inmobiliario formal. Entonces, lo que antes por ley no podía hacerse, además, recordemos, a todo esto no lo dije, hay una ley muy importante que es de la urbanización de la Villa 20, que es la 1770, que está sancionada en 2005 y el PRO todavía no ha hecho absolutamente nada como para llevarla adelante. A través de la movilización popular, ahora lo que hemos logrado es que por lo menos se cense a los vecinos como para saber cómo se va a avanzar con esa urbanización, pero es claro que esto estando en Comuna 8, Villa Olímpica, y urbanizó una villa, bueno, las dos se llaman villa, pero sabemos cuál prefiere Macri, ¿no? Con lo cual, bueno, ahora ya está hecho el censo, pero hay que seguir peleando para garantizar efectivamente la urbanización. Con lo cual, hay todo un plan para Comuna 8 que tenemos por ahora la suerte de que no ha sido aprobado. Esto no podemos decir que fue por mucha movilización, sino porque no llegaron a un arreglo, digamos, con los votos que estaría necesitando el PRO ahí, nomás que son 3 votos. Pero bueno, queríamos nosotros también aprovechar esta instancia como para alertar el tema, ver qué plan de ciudad está teniendo el macrismo, digamos, en relación a los Juegos Olímpicos Juveniles 2018, cuáles son las zonas atacadas y qué leyes todavía el Estado, como benefactor de estas grandes corporaciones, no ha podido aprobar y que entendemos que con la movilización popular sí se van a poder frenar, con lo cual, bueno, cierro así para arriba, que organicémonos y salvemos a la Comuna 8, peleemos por la urbanización y digámosle no al Distrito del Deporte y a la Villa Olímpica. Bueno, muchísimas gracias a todos los panelistas, súper completos, súper complejos, podría seguir horas hablando de esto. La idea es abrir un poco el micrófono a preguntas, comentarios, opiniones del que quiera. ¿Está abierto? Sí, era para Pablo, para cualquiera que quizás Pablo, porque había o el cruce este que tenemos entre fútbol y movimientos sociales. Por ejemplo, había estado leyendo hace un mes más o menos que João Pedro de Steyle, si no me equivoco así se pronuncia, el dirigente del MST de Brasil, digamos, había dicho, bueno, hay que como que protestar, todas estas cosas las tenemos que poner sobre la agenda, pero durante el Mundial no tenemos que realizar, tenemos que suspender las protestas. No me acuerdo si utilizaba la palabra suspender, capaz que se pone acá por cómo lo trató Pablo, pero sí decía, bueno, durante el Mundial no tenemos que tener protestas, ¿por qué? Y vamos a estar en un problema de, vamos a estar, digamos, cagando en el Mundial a toda la gente que lo quiere ver, pero al mismo tiempo son cosas que tenemos que reclamar. Digo, esto era un poco como se planteaba, no sé si uno lo comparte o no, pero sí quiero decir cómo ven ustedes este cruce complicado entre cómo protesto en contra de esto, al mismo tiempo de cómo hago para no boicotearlo o cómo no presentarme, incluso aunque no lo sea, como una especie de antifútbol, por ejemplo, la verde amarela, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo me vas a colgar una cadena de los cables y que no se me vea la tele? Digo, este duro cruce entre, los movimientos territoriales que tienen toda la legitimidad de protestar y, sin embargo, ¿cómo hacer para no caerle mal al resto del tema del Mundial? Permitime que lo responda brevemente, perdónenme que lo asuma brevemente con algo sabido, pero hace poco encontramos un documento que lo prueba largamente. En 1978, Montoneros discute qué hacer con el Mundial. Lógico, ¿qué hacemos? ¿Boicoteamos? En ese momento, las organizaciones de exiliados en Europa deciden producir la campaña por el boicot. Sí, una campaña bastante importante, pidiendo que los gobiernos occidentales boicoteen la realización del Mundial 78, alegando la represión. Montoneros discute esto y Montoneros finalmente decide no apoyar la campaña del boicot. Que entre paréntesis, me hubiera gustado saber qué hubiera pasado si Alemania, Francia y España ya era democrática, hubieran avalado el boicot a Mundial 78 por la represión argentina, ¿no? Bueno, eso quedará siempre en el marco de la ficción. Lo cierto es que Montoneros discute, decide no apoyar la campaña del boicot y desarrollar una campaña de propaganda. Hay toda una serie de acciones publicitarias que hace Montoneros durante el Mundial. La mayoría son absolutamente desconocidas, aunque ahora están en el libro de Pablo Yonto y están en el libro de Ricardo Gota. Como por ejemplo un disparo de cohetes en Erga contra la puerta de la Escuela de Mecánica de la Armada o interferencias radiales en medio de los partidos pasando proclamas. La consigna de Montoneros es Argentina campeón, Videla al paredón. Como todos sabemos, una consigna exitosísima. ¿Por qué? Y ahí encontramos hace poco un colega brasileño, que un pibe, un doctorando, ¿no?, que hace investigación y encuentra en el CEDIN, ¿sí?, el documento de Montoneros, el documento de la conducción, en el cual dice: no podemos oponernos al Mundial porque el fútbol implica una larga tradición popular y en consecuencia no podemos colaborar en su expropiación. El fútbol es un espacio de afirmación política de la identidad y la memoria popular. Por lo tanto, Montoneros no se va a oponer al Mundial. Hagan las homologías que quieran. Comparar el MST con Montoneros, por ejemplo, sería muy, muy jodido. Pero es la pregunta política. ¿Qué hacemos con el Mundial cuando se trata, como vengo argumentando, de un territorio cargado de afecto, emoción, pasión, etcétera, etcétera? Ahora que dame. Sí, claro. Uy, lo hice mierda. No hay problema, fue circunstancial, ¿no? Listo. Listo, ahora se cae. ¿Listo? Medio techo. Mira, estaba interesado, pero gracias. Mira el quilombo que hizo. No, muy breve, acá se hablaba de lo poco transversal que por ahí la organización de clase en Brasil, y hay que hacer por ahí una diferencia, sí, entre el trabajo del MST más organizado de más años, y que por ahí escapa un poco más a veces a lo del Mundial, y cuestiones por ahí particulares que estaban pasando ahora en Brasil, que me comentan conocidos y colegas que también viven en ese país, de todos los sindicatos que están con trabajos relacionados al turismo. Me contaban, por ejemplo, de un paro inédito de los guías de los museos o de parques atractivos, parques nacionales, ¿no? Porque ahora, claro, todos los turistas que van a los partidos, entre partido y partido no tenés mucho más que hacer, que a veces puedes ir a la playa, en algunas ciudades no, como San Pablo, y bueno, vas a los museos y demás, y tendría que estar abierto, claro. Aprovecho, obviamente, el reclamo es sumamente legítimo, pero muy oportuno, de ciertos sindicatos que no lo habían hecho en otro momento y lo hacen ahora, y todo lo que está relacionado al turismo, por ahí le escapa más una cuestión de clase o de organización previa, de trabajo de territorio, de barrio y demás, sino que viene un, bueno, buenísimo, sé que acá puedo reclamar, y bueno, bienvenido sea, porque es el momento exacto. Táctica se llama eso. Yo quería hacer una mención, una acotación a lo que planteaba el compañero, que en forma de pregunta, es que sabemos que van a haber protestas, van a haber expresiones de repudio, de reclamo, por la enorme cantidad de guita que gastó y está gastando el Estado brasileño, pero la verdad es que me parece que por los mismos elementos que volcamos acá en la mesa, No alcanzo a entrever que sean exitosas. Estamos hablando de una multinacional que no deja ningún detalle librado al azar, y estamos hablando de un aparato represivo tremendo, como describió acá el compañero de la Correpi. Brasil no es un país donde el concepto de derechos humanos esté tan extendido, ocupe un espacio como el que ocupa, por ejemplo, acá en la Argentina. No está incorporado, no se expresa, por lo menos en la conciencia y en la cotidianeidad del pueblo brasileño. Eso ha hecho que cualquiera de nosotros que ha estado alguna vez, que ha pasado, que ha ido a cubrir una nota o ha pasado unos días allá, se ha asombrado cuando ha visto alguna forma de reprimir a un chico en la calle que estaba arrebatando algo el día del carnaval o en una cancha. Son terribles, son feroces a la hora de la represión. No alcanzo a entrever que las protestas sí se van a ver en las calles y alguna expresión masiva, pero por esto mismo que decíamos hoy, los cercos son tan estrictos alrededor de los estadios que creo que el que vea el Mundial solamente por televisión, que vea solamente la transmisión deportiva y no se interese, no se adentre en noticieros y en espacios que puedan mostrarlo, no sé si va a tener mucha idea de la protesta social que se puede estar gestando. Que existe, insisto, pero me parece que a la hora de jugar las fichas todos los días en la cancha se van a encontrar con un sistema represivo que, tengo toda la impresión, no va a dejar que le hagan la fiesta y peor aún, que avancen sobre sus negocios, ¿no? Yo creo que leí ese texto que vos comentabas de gente del MST, ¿no? Es como que hay una dicotomía entre o boicot o no lucho, sin que se vean posiciones intermedias. Los movimientos sociales viven tratando de hacer visibles sus luchas. Y la verdad que en el momento en que todas las cámaras del mundo están enfocando Brasil, dejar de movilizarse y utilizarlas para hacer visible sus luchas, me parece lo más sensato. Igual ellos saben a lo que se enfrentan, son los que están ahí poniendo el cuerpo. Yo he visto en otras represiones, por ejemplo a la Rocinha, formas de organizarse de la gente que vive en la favela, que a mí me sorprendieron porque me parecieron avanzados en relación con las formas que tenemos de organizarnos acá, ¿no? En cómo organizaban la autodefensa y cómo organizaban la violencia popular en esa favela. Obviamente el aparato represivo brasilero es gigantesco, pero también la población de Brasil es enorme. Por eso es muy grande el aparato represivo. A mí me parece, sin querer decirle a los demás que lo que tienen que hacer, porque sería una soberbia impresionante, que bueno, este momento de que todas las cámaras están apuntando a Brasil, a mí me parece que lo más sano sería que se aprovechara esa situación para profundizar las luchas, lo que no implica un boicot al mundial. Nosotros, bueno, si ya de por sí están estos diferentes retenes de control ante los estadios, es claro que quizás esas protestas no lleguen a los estadios, lo que no quiere decir que no lleguen a diferentes medios de comunicación. Eso nada más. ¿Alguien más? Con relación a las protestas que se están organizando, hay un, digamos que los grupos que se organizaron por la consigna de no va a ter copa, o sea, boicot pleno e intento de que no ocurra el evento, son grupos pequeños y además esta consigna también fue muy espontánea y se formó en el calor así de la calle, ¿no? Sin embargo, los grupos más grandes, más importantes que están organizando las protestas, organizaron otras consignas. Entonces, por ejemplo, una de las más antiguas es Copa para quién, básicamente cuestionando por qué se está haciendo la Copa, o entonces una que surgió hace menos tiempo, que es Copa sin polvo, tô na rua de novo, que es una referencia a, bueno, para quién es la Copa también, como se dice. La pregunta, pero haciendo referencia también a las manifestaciones del año pasado, del 2013. Ninguna de estas dos consignas, que son actualmente las más grandes, están así enfrente, o sea, están llevando un boicot, sino utilizando, como dijeron, el evento para hacer la protesta y llamar la atención para los temas que están ignorados, ¿no?, por la Copa. Bueno, eso era. Claro. Es siempre bueno tener un informante chave. Interesante lo que dijeron los cinco. Me encantaría hacer algún aporte a lo que dijeron los cinco, pero es tarde, quizá no nos queremos extender. Pero me voy a quedar fundamentalmente con el contenido, con un contenido que está bastante presente en las publicidades últimamente y que le tocó profundizar a la persona que está en el medio del panel, que es el tema del fanatismo y todo eso. No sé, a mí la verdad que las publicidades que estamos viendo con este nacionalismo exacerbado que se está haciendo por los medios de comunicación, de que los argentinos somos mejores con el fútbol y bueno, tantas otras cosas, yo creo que lamentablemente nos hace, o sea, nos da un pie para tomar realmente conciencia de todo esto, o sea, de todo lo que está pasando. Recalco lo del compañero porque él dijo que a mí también me tocó vivir una vida de futbolera. Todavía tengo las rodillas marcadas de haber pasado años de mi vida jugando a las figuritas en el piso y forrar las paredes de mi habitación con todo equipo que pateé una pelotita. Pero en algún momento yo también entré en contradicciones como el compañero. Cuando el fútbol empezó a cambiar, cuando el fútbol ya no era eso, que era divertimiento en nuestros barrios, en nuestros baldíos, y empezó a ser un negocio. Concretamente el compañero no creo que él esté en contradicción, porque él dijo que a pesar de haber vivido, o a pesar de estar viendo todas las modificaciones que se hicieron en este fútbol empresa, él todavía apuesta a ir a una cancha y respirar un poquito del perfume roja que le dejó cuando él era chico. O sea que de alguna manera, si bien puede tener contradicciones, todavía estaba apostando a esto que hoy no es el fútbol que era antes. Yo ante esa contradicción, que fue que a mí me ocurrió en los años 90, también tenía un apasionamiento por las canchas y por pagar entrada, no tenía ningún problema. Lo llevé hacia otro lado. Realmente me di cuenta que yo pagando una entradita o estando escuchando una radio una hora y media a ver si la pelotita entra o no entra, yo estaba haciendo parte de todo esto. En mi caso, entonces zanjé la contradicción por dejar todo esto a un lado. La verdad es que estoy bastante conforme por haber tenido una vida futbolera y ahora una vida en nada futbolera. Pero ahora que se viene el Mundial, se pone en juego no solo la pasión por un equipo, sino por un nacionalismo. Y de hecho, yo más que ver un mundial de fútbol, me parece que este va a ser como un mundial de patrias. A ver quién es la patria que es más cojuda. Porque realmente se está exacerbando este orgullo por pertenecer a una nación. Y el tema es que, ¿por qué se hace estas publicidades tan asquerosas? Desde el orgullo nacional, porque hay muchas personas que creo tenemos o que hay algunos valores que nunca discutimos o que los absorbemos en forma pasional. Yo defino pasión como aquel gusto que tenemos por algo sin ningún tipo de razonamiento, ¿no? Por ejemplo, por ser hincha de un club, que no tiene ninguna explicación de por qué uno es fanático de un club, simplemente lo es. Bueno, ahí es donde las personas, o sea, ahí donde el poder, no quiero definir el poder, puede precisamente conducirnos a donde ellos quieren. Porque los que organizan este mundial, o los que organizan los clubes, o los que organizan la AFA y todo, sí saben lo que quieren. Saben que esto es un negocio. Ellos no tienen contradicciones y tampoco tienen pasión por esto. Es un negocio. Pero ¿qué pasa? A los que tenemos pasión, digo, me incluyo aunque me excluyo también, a los que tenemos pasión, nos pueden dominar precisamente porque va a haber millones de personas mirando. Si la pelotita entra o no entra. Y así nos pueden conducir a donde nosotros querramos. Perdón, a donde ellos quieren que nosotros conduyamos. Yo no sé quién le dijo a estos 11 jugadores de Argentina que son nuestros representantes. No sé, ¿ustedes sienten que Messi y compañía son nuestros representantes? Yo nunca voté a nadie, ni participé, ni nadie me preguntó si yo quería que mi país fuese representado por un jugador. Yo la verdad es que no me siento. Pero ellos sí, se sienten como que representan a Argentina y que van a dejar una buena imagen ahí. Pero claro, uno dice, pero no vamos a hacer una elección federal a nivel país para elegir 11 jugadores. Hay una organización deportiva. Ah, sí. ¿Y esa organización deportiva quién la maneja? Rondona, que es un dictador que hace 40 años que está diciendo qué se hace o qué no se hace con el fútbol. Sin embargo, va a haber un montón de personitas mirando y esperando que Argentina, mejor dicho, la selección argentina, porque Argentina no juega este mundial, ¿no? Creería. que la pelotita entre y esto nos haga un poco más felices. Realmente, nosotros venimos trabajando con un grupo de reflexión, estas cosas que nos hacen cambiar la camiseta, la patria, porque viene todo mezclado, Francisco, es un gran tsunami que amenaza arrastrar a todos los que, creo yo, no ponen una conciencia fuerte y decir, bueno, a ver, ¿qué es esto? ¿Y de qué estoy formando parte? A veces en forma activa y a veces en forma inactiva. Simplemente quería poner esto como para no absorber las cosas automáticamente y realmente aportar una sola cosita del sociólogo con la cual estoy de acuerdo en muchas cosas que dijo, solamente esto de que el fútbol sí es opio del pueblo. De hecho, una de las hipótesis... Con todo lo que acabas de decir, no me cabe ninguna duda de que pensás eso. Sí. Si una de las hipótesis o posibilidades es que si Brasil avanza en la selección brasileña, avanza en el Mundial y las protestas se acallan, quiere decir que es opio del pueblo. Porque si no lo fuese, sería mucho más importante. O sea, que a vos te parece que si el pueblo brasileño decide suspender sus protestas, es una decisión impuesta a través de la alienación y manipulación provocada por la alianza perversa entre la FIFA y el PT. No, la pasión. No. La irracionalidad. Pero, ay, loco. Mira, ¿sabes cuál es el problema? En el momento en que dijiste que tus rodillas estaban gastadas por jugar a la figurita, cuando yo pensé que ibas a decir que tus rodillas estaban gastadas por jugar al fútbol, digamos, ahí quedó claro, digamos, está suplantando la práctica por la simbolización. No es así. A ver, ¿vos crees que hay gente que va a ser manipulada por el hecho deportivo y la publicidad mundialista, y etcétera, etcétera? ¿Eh? Mira, ¿sabes cuál es el truco con lo que algunos colegas han llamado la utopía de la manipulación? Que los manipulados siempre son otros. Levante la mano un manipulado por acá, por favor. ¿A ustedes son manipulados? Sí. En alguna parte, sí. Mirá vos, pero con el fútbol siempre es otro el manipulado. Mirá, yo quería acotar algo con respecto a la... No puedo estar de acuerdo. No puedo. Con no respecto puedo a lo que vos planteás de las publicidades, quería plantear algo que a veces un ejemplo que utilizo es, muchachos, el cine no empieza cuando uno lo empieza a ver. El cine empieza cuando empezó. Empezó hace más de un siglo atrás y toda la historia que conlleva atrás ese arte. Entonces, de pronto vos descubriste algo que te motivó de hace 20, 30 años y empezó ahí la historia. No, empezó hace mucho tiempo atrás. Las publicidades ahora tienen las posibilidades de ser exhibidas, mostradas y vistas por una batería, por un arsenal de formas en que nosotros podemos verla, de los medios audiovisuales, electrónicos, digitales, computarizados y todo lo que querramos. Pero si vos rastreás en los enfrentamientos entre representativos y selecciones nacionales de partidos, el chauvinismo y la forma de simbolizar o graficar la patria a través de un equipo de fútbol, empieza con el fútbol mismo. O sea, una cosa es que ahora te sientas agobiado por esta avalancha publicitaria para vender cerveza o planes de turismo, lo que sea, en donde te identifican con la bandera y con la cara de Messi, y en otro mundial fue con la cara de algún otro, y pensar que eso siempre ocurrió así. Eso fue así porque en eso tiene que ver el fútbol. Y de ahí las contradicciones. Las cosas que te gustan y las que no te gustan. Las que nos apasionan y las que por ahí nos llevan a desapasionarnos. Pero no es de ahora. Esto es de... Lo mismo que la cuestión violencia barra brava y todas las porquerías que rodean al fútbol. ¿Sabe cuándo datan? Si entras a un archivo, buscalo, googlealo. Los primeros enfrentamientos y los primeros transportes públicos apedreados después de un partido de fútbol en la Argentina, a comienzos de la década del 20. Se apedreaban tranvías y trenes cargados de hinchas que venían de la cancha. Estamos hablando casi de un siglo atrás. Una cosa es cuando uno descubre el evento, y otra vez cuando realmente empezó a pasar. ¿Y por qué pasaba ya a comienzo de la década del 20? Por las cosas que despierta el fútbol, por esa pasión que no creo que de ninguna manera sea irracional. Sí, a veces difícil de comprender asociada a la violencia, pero no irracional. Porque el fútbol tiene una lógica, es un juego, un deporte en donde conlleva un enfrentamiento. Uno le tiene que ganar al otro. Lo que decías vos, si entra o no entra la pelotita. Pero agreguemos un dato más. Un mundial es una ficción en la cual el equipo que le gana al otro tiene unos colores que casualmente remedan una bandera nacional. Alguna vez Dolina, entre tantas pelotudeces que dice Dolina, dijo algo bastante atinado. Y es que, si nosotros juntáramos 32 por 24, me da algo así como 700, los mejores 700 jugadores de fútbol del mundo. ¿Sí? Los sorteamos, juntamos todos los arqueros, todos los defensores, todos los mediocampistas, todos los delanteros. Los sorteamos y armamos 32 equipos con los 700 mejores jugadores del mundo. Seguramente el fútbol de ese campeonato sería mucho mejor, pero no nos importaría un carajo. ¿Sí? Uy, qué lindo la posibilidad de que se junten Ronaldo, Messi y Rooney, por ejemplo, ¿sí? Dirigidos técnicamente por Guardiola. Che, qué bueno, me chupo un huevo, ¿a quién le importa eso? Eso te lleva a una reflexión de biblioteca. Pero eso no significa, no hay que traducir eso, en reacción nacionalista. Que la publicidad labure sobre esa ficción y la transforme en una presunta pulsión nacionalista, no significa que brasileños, argentinos, uruguayos, chilenos, ecuatorianos salgan a cazar, respectivamente, enemigos del pueblo en arma. Loco, estamos creyendo que Agusi y Bassetti organizan el imaginario argentino. ¿Qué hacemos en esta facultad? O sea que la publicidad describe un existente. ¿Dónde se ha visto eso? Ahora bien, la publicidad debe vender una mercancía en términos pasionales con una ficción llamada mundial. ¿Qué van a hacer? Hacen estas tonterías, boludeces, además pésimas, pero la pregunta no es por lo que hacen, la pregunta es por la eficacia. No ha habido jamás una guerra gracias al fútbol. Ni la guerra del fútbol, antes que a alguno se le ocurra decirme, no, Honduras y El Salvador en 1969. No fue por el fútbol. En todo caso, el fútbol fue el detonante de ese domingo. Ni nada siquiera, más. Porque si no caemos en pensar que la disgregación de Yugoslavia no es por culpa de la complejidad de la historia balcánica, sino porque el Estrella Roja de Zagreb se peleaba contra el Dinamo de Belgrado, o al revés, ya no me acuerdo. Bueno, Estrella Roja de Belgrado contra el Dinamo de Zagreb. Digo, no demos por el fútbol más de lo que el fútbol vale tampoco. Y sabes que no, yo prefiero que salga campeón Camerún. Tengo una especial predilección por Camerún desde 1980. De Clemente, pues, no, el 82. Sí, son negros, son simpáticos, son africanos, se cagan de hambre, corren mucho porque están corriendo la coneja. Yo quiero que salga campeón. No, loco, digo, esto es un mundo de ficción, esto son ficciones. Son ficciones. Lo dijo bien Borges. Suspensión de la incredulidad. Vamos a creer que eso son países contra países. ¿Sí? Pero es como en el teatro, uno suspende la incredulidad. La suspende un ratito. ¿Sí? Durante 90 minutos se cree que es Camerún contra Nigeria. ¿Sí? Y después se cree que es Costa Rica contra Costa de Marfil. Y después sabe que no es así. Se llama ficción. Sí, sí, no fueron las masas tampoco, no, pará, gente que se tira, suena a 14.000 tipos produciendo un suicidio colectivo, tampoco la boludez. Una última acotación con respecto a toda la exposición política del compañero, si fuera cierto que el fútbol es el opio de los pueblos y aleja a las masas de cualquier salida o búsqueda revolucionaria, en 2002, en el Mundial de 2002, Argentina fue eliminada en primera ronda, y estábamos en la recontralona. Veníamos de todo lo que veníamos, y ahí, un mes antes del Mundial, lo de Darío Santillán y Maximiliano. Lole Reutemann dijo, en el 2002 dijo, hay que arreglarlo el corralito antes del Mundial, porque nos llegamos a quedar afuera, este país explota. Y nos quedamos fuera en primera ronda. Y como todos sabemos, no, el trotskismo gobierna la Argentina. Vamos, loco. Dejémonos de joder. Pidió la palabra Lucas y después hay un par de compañeros que levantaron la mano, así... Sí, me disculpan. No, a mí me parece que el fútbol se puede enfocar a diferentes tipos de racionalidad, del hecho cultural, del espectáculo, del deporte, del negocio. Acá, por ejemplo, la mesa se llama La pelota está manchada. Yo voy a, sin querer caer en la demagogia, voy a citar una frase que muchos seguramente conocerán, que es que el capitalismo nació chorreando lodo y sangre. Y la pelota está manchada de esto, de capitalismo, es decir, el fútbol llevado a la lógica del negocio, de la maximización de la ganancia, es esto que odiamos que está pasando a nivel mundial con el fútbol internacional. Es decir, que haya pibes que son, no sé, de China, de lo que sea, que son hinchas del Real Madrid, que son hinchas, y no son hinchas de un equipo de Barrio. Ahora, el fútbol sí se puede querer utilizarlo para distraer, no es si se puede, se masas. Quiere se lo puede utilizar y no, hay no, que no, se lo hace, utiliza, se lo utiliza. La discusión es la eficacia de esa utilización. Bueno, hasta qué grado es eficaz. Ustedes vieron, justo hablabas del rugby, está la película Invictus sobre el mundial del 95. Ahí había en Sudáfrica de rugby, había una clara intención política de plantear la unidad nacional en un país que hacía 3 años que había salido del apartheid, donde el grueso de la clase obrera era negra, es negra, y está oprimida y superexplotada, y se buscaba unir nacionalmente con la minoría blanca, que es explotadora. Esa intención, después hay que ver su grado de eficacia o no, existe. No se puede ignorar que se intenta utilizar al deporte, entre otras expresiones culturales, con la intención de plantear la unidad nacional entre sectores del pueblo, de la población de la nación, que tienen intereses totalmente antagónicos y que no tienen razón alguna para estar unidos, porque en su unión significa que las mayorías la pasan muy mal, mientras una pequeña minoría la pasa muy bien. Pero, Lucas, una película no es evidencia sociológica. La película es mala y es ficción. Y está escrita por un inglés blanco. Y ahí lo tenés todo. El Mundial de Sudáfrica se intentó utilizar como. ¿Lo logró? Sudáfrica es una sociedad reconciliada, feliz, democrática. En Francia, 1998... ¿Quién era presidente en Sudáfrica y qué política tuvo en relación a las mayorías oprimidas por el apartheid y la minoría blanca? Tuvo una política de conciliación con la minoría blanca. Sí, incluso correcto. Hubo en la investigación de los crímenes del apartheid, hubo una política de teoría similar a la teoría de los dos demonios, donde también se investigaba a aquellos que habían luchado contra el apartheid. Correcto. ¿No? Es una política de conciliación. Una política. Ese mundial es coherente con esa política de conciliación. Esa no mundial es coherente, correcto. Pero eso no quiere. De eso no nos puede llegar a inferir, no nos puede llevar a inferir. Que entonces, el mundial fue eficaz en la construcción de ese mundial. Pero ahí está. La primera parte. Todos los gobiernos, regímenes o clases dominantes intentan utilizar el deporte en el sentido que vos lo señalás o señalás el compañero. Estamos totalmente de acuerdo. Hay largas pruebas al respecto. Ninguna duda. ¿Alguien afirmó lo contrario? No. Lo que dudamos es de la eficacia. Pero tampoco hay que dejar de señalarlo, eso. Pero es obvio. Es tan obvio, que los gobiernos utilizan el deporte en la ilusión de que produce efectos políticos. Uno no deja jamás de señalarlo. Pero, chicos, esto se sabe desde 1934. No voy a usar el ejemplo de los Olímpicos de Berlín. Se sabe desde el Mundial de Italia. En realidad se sabe desde antes. ¿Por qué creen que el Estadio Centenario se llama Centenario? ¿Por qué? Porque el Uruguay organiza la Copa del Mundo como forma de ratificar el dominio del proyecto burgués comenzado por el Partido Blanco y festejar el centenario ante el mundo. Esa relación de deporte y política es tan vieja, como dijo el compañero, como el deporte. Ahora bien, la eficacia. Mi pregunta es por la eficacia. Es por la eficacia. También funciona educación por el nacionalismo. Es todo un combo. Por eso es que es tan efectivo. No caigan en los lugares comunes. Desarmen los lugares comunes. Todo un combo. ¿De qué? ¿De hamburguesa y papa frita? ¿De qué? Ideas impuestas en los cerebros. ¿Cómo? De ideas metidas en la cabeza. No, paren. Esto es una facultad, no es una liga barrial. ¿Ideas en la cabeza? Sí, es decir, a ver. Concretamente, ¿quién? ¿Qué ideas? ¿A quién y cómo? Claramente toda la educación de todos lados hace que tu bandera, que te sientas identificado con un montón de cosas. Sigue faltando precisión, mi querido compañero. Estás hablando de educación nacionalista que inventó la escuela pública argentina hacia aproximadamente 1920 como necesidad de integrar a los sectores inmigrantes. Toda. Claro, correcto. Bien, y fue eficaz en algunos momentos sí, en otros no. El fútbol viene como complemento. Casualmente, en el mismo momento que la escuela pública inventa los relatos nacionales, aparece el fútbol e inventa uno propio, llamado estilo criollo, fútbol popular, fútbol nacionalizado frente a los ingleses, etc. Pero en realidad, el aparato escolar es el que maneja el discurso nacionalista. ¿Sí? No el fútbol. Ahora resulta que la culpa la tiene la publicidad de Quilmes. No. No. Al contrario, en torno del fútbol pueden producirse desplazamientos de esos relatos. Es lo que ocurrió con Maradona. De pronto, en medio de la ausencia del Estado, del viejo Estado productor de narrativa, en medio del puro nacionalismo de mercado, apareció un símbolo nacional popular plebeyo, es decir, absolutamente peronista. Por eso Maradona funcionó de manera relativamente resistente, pero no lo podemos someter a la regla del lugar común o el sentido común. Hay que analizar cada proceso. Y el de Brasil, nuevamente, es un caso fantástico. Pero como contradictorio, ¿se entiende? Es muy contradictorio. Demuestra definitivamente, y lo del 2002 para mí también, definitivamente que el fútbol no es el opio de los pueblos. Categoría que además debiera ser sometida a crítica. No lo es. Bueno, una cosa. Eso es a lo que íbamos a pasar un poco. De hecho, había como un par de preguntas más, digamos, los que quieran tomar un poco la palabra. En realidad es, digo, acotemos un poco las intervenciones, un poco para intervenir sobre los compañeros. Y segundo, digo, este tema es un poco ping-pong. Lo cierto es que es muy complejo. Y también, bueno, por lo menos acá en la Facultad de Comunicación se trata, en las puestas materias, el tema de cultura popular y masiva de manera bastante intensa, con lo cual ahí se puede profundizar mucho más. Pasemos, seguimos con un par de preguntas más, ¿sí? Acá el compañero tenía una. Gracias. Yo quiero cambiar un poquito el eje, al menos momentáneamente. Todos sabemos, sobre todo a esta altura del debate, de las exposiciones, más o menos tenemos una idea de lo que está pasando en Brasil. O sea, tenemos un capitalismo depredador, que en este caso tiene la cara de la FIFA, un pueblo que sufre injusticias, que es el pueblo brasileño, un Estado represivo, enteramente cómplice de los capitales. Ahora bien, el capitalismo no solo está en Brasil, y el pueblo brasileño no es el único que sufre del capitalismo, y el Estado brasileño no es el único Estado del mundo, ¿no? Todos ellos son represivos. Y el Mundial no se juega únicamente en Brasil, se juega en el mundo entero, porque es mundial, precisamente. O sea que esto nos da una gran oportunidad, ¿no? Por lo que se tocó en varios momentos, de las sinergias, de la potencialidad que tiene protestar al mismo tiempo que se nos impone o se nos pone este opio, que en cierta forma lo es, más allá de que el fútbol sea un deporte maravilloso y no es intrínsecamente opio, pero el fútbol, digamos, sobre todo en la forma esta del circo mundial, es una más de todas las visitas sofisticadas que nos administran todos los días, ¿no? El punto es que no hay ninguna razón por la que esté indignado, por la que proteste, por la que quiera salir a la calle el pueblo brasileño, que no la podamos tener nosotros, en cualquier lugar del mundo. Y es más, toda la humanidad tiene una razón superadora a la razón por la que está saliendo el pueblo brasileño a la calle. Esa razón superadora no es protestar contra la falta de vivienda, ni contra la puta FIFA, ni siquiera protestar contra nada, sino ponernos a discutir entre todos qué carajo vamos a hacer con un mundo que está administrado por un sistema económico que le llamamos capitalismo, que está depredando el planeta hasta ya prácticamente agotarlo, provocando la contaminación del suelo, el aire, etc., llevando un quiebre de la naturaleza y dándonos la certeza, más allá de que seamos conscientes o no, que no lo somos, a pesar de que todas estas cosas se dicen por separado, pero en ningún momento se integran para sumar el 2 más 2, obvio, que el capitalismo no puede seguir por mucho tiempo más en el planeta como sistema de dominación. Porque ya ni siquiera le sirve a los propios dominadores. En la Edad Media se dominaba sin capitalismo, sin arruinar la naturaleza, o no a la escala que se está haciendo ahora. O sea, urge, es necesario, está en el aire, pero no se hace explícito, que como humanidad entremos en un estado de discusión mundial sobre qué carajo hacer. Porque algo tenemos que hacer. Y si no hacemos nada, que es el mundo bicicleteado estúpidamente, sobre todo por los imbéciles que nos dominan, que creen que la están pasando re bien y son re vivos, se va a ir al carajo. Y dices, bueno, bárbaro, que se vaya al carajo. Pero yo creo que antes tenemos la oportunidad de darnos cuenta, de empezar a charlar todas estas cosas, y el mundial es la ocasión ideal. Y así como los brasileños están saliendo a la calle, nosotros podemos salir a la calle acá. Así como los brasileños van a estar mañana en la calle, podemos estar nosotros acá. Y el protagonismo mayor lo vamos a tener cuando juega Argentina. Así como el protagonismo mayor lo va a tener Alemania cuando juega Alemania contra Japón. Alemanes y japoneses. Expresar nuestro descontento y sobre todo comunicarnos entre nosotros. Porque no tenemos nada que pedirle a los que nos dominan. Más allá de pedirles que se hagan un Estado. Tenemos que organizarnos nosotros como humanidad. El mundo está hecho de gente, nada más que de gente. Si la gente, la humanidad, sale a la calle, cambiamos el mundo. Pero tenemos que saber por qué, tenemos que saber cómo. Y para eso tenemos que empezar a discutirlo, porque esa discusión no existe. Si le llamamos esto revolución, o un planteo revolucionario, o la necesidad de un planteo revolucionario, que me parece que la palabra revolución sería chica, porque sería un antes y un después en la historia de la humanidad, es algo que hoy no existe. Los planteos revolucionarios que tenemos, las teorías revolucionarias, son del siglo XIX y están tan obsoletas o más obsoletas que el capitalismo mismo. Tenemos que empezar a hablar. Y bueno, propongo, esto es una propuesta, hacer una asamblea para discutir esto en vista de poder organizar algo colectivamente en la calle, en la cantina. Además está fumando en un lugar donde está prohibido fumar. Aprovechando la oportunidad del mundial que para destruir el medio ambiente. Utilizarlo como trampolín. Sí, había una compañera que anotaba hace un segundito. Lo que sí pedimos, por favor, es que cuando intervinimos, si quieres hacer una invitación, no hay problema que la hagas. Lo que sí está bueno es acotarlo a preguntas, por favor. Corto un poquito con relación a lo que dice él, ya que tienen en la mesa hace un rato. Pan y circo no es un invento de la modernidad. Pan y circo ya desde las Olimpiadas, protestas, se pueden ver en el Coliseo Romano, ¿sí? En latín, pintado por piedra, graffiti no es un invento de los franceses. Yo rescato del fútbol la cuestión, por ejemplo, dentro de los nacionalismos, en el caso, un caso, por ejemplo, dentro de la América Latina, el caso del Ecuador, que gran parte importante de su equipo son afrodescendientes. La inclusión que logró el éxito que ha tenido el Ecuador durante los últimos bastantes años, últimos casi 20 años, gracias a esa población afrodescendiente, los hizo visibles y le fue mejorando mucho la imagen de los afrodescendientes dentro del Ecuador. Eso es rescatable del fútbol. Con respecto a algo que el compañero decía hace un minuto, con lo de organizarse y hacerse visible en los diferentes países, el año pasado, durante la huelga, durante el paro campesino en Colombia, lo pueden ver por YouTube, hubo personas que se colocaron la remera de Colombia, aprovechando las eliminatorias, que estaban viendo el país, y así, aprovechando las eliminatorias, durante una protesta, el paro campesino, personas usaron la remera de la selección colombiana de fútbol, y algunos incluso cantaban el himno nacional para ver si de pronto la remera y el himno los protegían los garrotazos de la policía, cosa que no fue así. O sea, como que con respecto a lo que tú decías, ¿no? De cómo nos organizábamos, aprovechar el fútbol, no sé qué. estas personas lo intentaron el año pasado, después no fue posible empalmar la protección del equipo ganador que va clasificando con protección porque la patria no funciona. Quedamos en las puntas hoy. En fútbol se juega así. Bueno, entonces por lo menos nos salvamos a los panelistas antes de que se nos vayan. Déjenme decirle chao a Pablo, a los compañeros de la Guerrieti, a los compañeros de Telan. Y bueno, listo. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Compa, sale un grabador acá.